www.turadioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y relájense, respiren. Podría ser que hoy podría yo exigir un soliloquio, porque después del nivel de ego que traigo después de la Comic Fest, ahora que fue en León, podría haberlo hecho, pero no, porque siempre necesito que algo me mantenga con los pies en la tierra. Y qué mejor que uno de los líderes, de los fundadores, sin duda, de la Trinidad del Pecado. Su nombre es Bernardo Soto. Saluda a la gente, por favor. Saludos, fans de Comic Manía. Y a los no fans de Comic Manía también. Creo que no le pueden cambiar. Que curiosamente, creo que tenemos escuchando a más no fans de Comic Manía que a fans de Comic Manía, curiosamente. Igual es rating. Ah, claro. Una de las cosas que más me gustaría dar las gracias a todos y cada uno de los detractores de este programa, que según Lorda me informa, tenemos muchísimos. Gracias por conectarse semana con semana, porque si ustedes se conectan, en automático cuenta como un punto de rating, y eso se los tenemos que agradecer muchísimo. Mi queridísima Lorna, gracias por siempre estar con nosotros. Me estás informando que ya tenemos algunas preguntas listas. Uy, para este, tienes muchísimas preguntas y comentarios. ¡Hola a todos! Me parece increíble, y te quería dar las gracias por siempre estar al tanto de las preguntas y de los comentarios. Y también me gustaría decirte, Lorna, en serio, haces un excelente trabajo en este programa. Haces un brillante trabajo en este programa. Y espero que no me regañes mucho cuando te diga que se me olvidó traerte la no manta. No te preocupes. Que dice tu radio online. ¿Se quedó en León? Se quedó en León y se me ha olvidado decirle a los encargados, okay, a los organizadores de la gran y magnífica Comic Fest, una de las pocas convenciones donde sí aprecian a Carlos, Joe y Moisés. Muchísimas gracias. Se las encargo todos los que están en León. La necesito. De hecho, sí. Lo que pasa fue que nos hicieron el favor de ponerla en un espacio muy, muy visible para que la gente lo estuviera viendo constantemente en el escenario principal. Pero desafortunadamente yo terminé lo que sigue de agotado el día domingo, que fue el Día del Padre. Saludo a todos los padres que nos están escuchando. Y desafortunadamente se me olvidó ahí. Yo sé que tal vez a ustedes no les interese... Espérate, Rebernardo. Tal vez no les interese esto, pero les voy a tener que contar un poquito de las grandes cosas que sucedieron en la Comic Fest. Porque hemos tenido la oportunidad de ir a varias TNTs y sin duda a esta gran convención llamada La Mole. Hemos tenido también muchas oportunidades de ir ahí. Pero a mí lo que me encanta de la Comic Fest es, como es algo más pequeño... Va una cantidad de gente grande, sí, pero pues no en comparación con la TNT ni con la Mole. Y lo que me encanta de eso es que se vuelve algo mucho más íntimo. Y esos momentos íntimos que se logra crear entre la audiencia, con los presentadores, los invitados, son momentos muy, muy, muy, muy lindos. Y de hecho, hay dos o tres momentos que me hicieron, te juro, llorar. Yo llevé, por decir, ahí te va uno de ellos rapidísimo, y ahorita doy las gracias y regresamos. regalé o llevé un póster de la muerte de Superman, el que vino con el número 75 de Superman, recordarás, okay, que es la muerte cuando ya finalmente viene esta gran pelea entre Doomsday y Superman. Lo llevé para honestamente voy a ser completamente honesto, lo llevé para vender. A ver si aprovechando la muerte, la película de Man of Steel. Y me dijeron los chavos de los M Comics, ¿sabes qué, Joey? Creo que no va a haber nadie interesado, pero pues, si quieres tratamos de venderlo. Y dije, no, si no hay gran interés, ¿no? Pues mejor lo regalo y punto. Se lo estaba regalando y mucha gente estaba interesado en obtenerlo. Y ahí mero atrás había un papá con su niño de fácil unos 5 o 6 años disfrazado como el Capitán América. ¿El niño o el papá? No, el niño. Eso fue lo cute. El con el papá hubiera sido normal, pero el niño se veía súper lindo con el Capitán América. Lo invitamos a que él respondiera la pregunta. Entonces dijimos hacer una pregunta muy simple. Y le dije, oye, disculpa, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Y dice, el Capitán América. Y dijimos, ¿qué le podemos preguntar? Y creo que fue, se me olvida quién me estaba acompañando, creo que era Mr. X. Y dice, bueno, pregúntale cuáles son los colores del Capitán América. Y le digo, ¿cuáles son los colores? Y no me lo pudo contestar. Entonces agarro su traje y agarro una parte del traje y le digo, ¿qué color es este? Es azul. ¿Qué color es este? Rojo. ¿Y qué color es este? Blanco. Un aplauso, se lo ha ganado. La cara de alegría que puso el niño. Bueno, en serio, me conmovió a mí, creo que conmovió al papá, nos conmovió a todos en general. Entonces fue como que ese tipo de momentos muy, muy, muy lindos los pudimos crear una y otra y otra y otra vez. Y también pasó algo increíble ahorita que estás hablando de gente que escucha Comic Manía. Durante todo el proceso de la Comic Fest estuve muele y muele y muele porque Lorda me lo pidió. De decirle a todo el mundo, escuchen Comic Manía a través de tu radio online, bla, bla, bla, bla. Escuchen Comic Manía todos los miércoles, bla, bla. Y llegó un momento en que ya la gente ya lo decía como mantra, ¿no? Porque era como este constante. Me tocó entrevistar a los primos Plasencia, ¿no? Iván Plasencia, que es el entintador de Hunt y de Walking Dead, si estoy en lo correcto. Y no, el colorista, perdón, no, es de Hunt, pero no sería de Walking Dead porque Walking Dead está a blanco y negro. Pero es sin duda es el colorista de Hunt y ahorita está haciendo otras cosas. Y a Francisco Plasencia, que es el colorista de Batman, que de hecho llevó algunas muestras de lo que está haciendo para Batman Year Zero o Año Cero, como se llama. Y fueron muy divertidos los dos. Les agradecemos su presencia y gracias por dejarme que los entreviste. Y al final me acerco a Francisco para decirle, bueno, muchas gracias. Y me dijo, no, yo muchas gracias por la entrevista. ¿Y sabes qué? Escucho Comic Manía todos los miércoles a las 5:30. Entonces me empecé a reír porque no, yo dije, es un chavo que tiene trabajo. Es un hombre que trabaja para DC, no es cualquier cosa. Y sin embargo está escuchando Comic Manía. Entonces se me hizo como que muy gracioso. Ya, hay que empezar a despedirnos así. ¿Qué? Así como escucha Comic Manía Radio. Pues todos los miércoles 5:30. Ya no digan adiós, digan eso. Ok, me suena como una muy buena idea. Y bueno, ese tipo de momentos fueron muy lindos y así tuvimos 20,000 momentos. A ver si me acuerdo en dos o tres más. No me voy a echar todo el programa hablando de eso porque tenemos que hablar de cómics, tenemos que hablar de las preguntas de cada uno de ustedes y tenemos que empezar a hablar ya con spoilers de Man of Steel. Desafortunadamente no pudo venir su buen amigo Raúl Valdés, que iba a venir hoy, entonces no pudo venir. Gustavo Martínez iba a venir al programa de, ¿cómo se llama?, de Mitología, que le damos un fuerte abrazo a la gente de Mitología, a Tere y a Alfredo, muchísimas gracias por en serio todo el apoyo que me han dado, porque algo les voy a contar detrás de las escenas en unos momentos. Y también iba a venir, pero no pudo venir porque se tiene gripa. Está en espíritu, como si, bueno, sé. La Trinidad del Pecado siempre está en espíritu a donde sea que yo vaya. Y también Ramón Espinosa quiere venir porque él no le gustó Man of Steel, pero lo que me encanta es que no le gustó porque adora a Superman. Entonces vamos a ver si viene la próxima semana para que tengamos una larga, larga discusión acerca de esta brillante película que ayer tuve la oportunidad de verla por segunda vez y me encantó aún más porque pude ponerle un poquito más de atención, porque en la función de prensa que tú me acompañaste, mi querido Bernardo, era tanta la emoción que pues pones mitad de la atención. Sí, no, y en el rincón creo que viste mitad de la película. Por eso se te hizo tan grandiosa. Cállate. Pero bueno, algo que me gustaría decirles es, Lorna, te debo a ti una disculpa. Le debo a los escuchas una disculpa. A la gente de León, perdón, también. Le debo por a la gente Extreme, de León. Carlos, yo y Moisés. Le debo a todo el mundo una gran disculpa por el programa de la semana pasada. Estuvo accidentadísimo. No fue culpa de Lorna. De alguna manera sí fue culpa mía y no fue culpa de la gente de Sneak Comics, que le damos las gracias por siempre recibirnos muy bien. Lo que pasa es que por alguna razón u otra su ancho de banda o su modem estaba fallando y no teníamos una muy buena conexión entre Lorna y yo. Entonces si yo hubiera llegado una media hora antes, si hubiera llegado una hora antes, de inmediato me pude haber ido a otro lugar para hacer una mejor transmisión. Pero como llegué rayando 5 minutos antes de la transmisión... Como aquí, obviamente. Pues obviamente sufrió mucho la transmisión. Les debo una enorme, enorme disculpa. A todas las personas que no quedaron satisfechos con las respuestas que les dimos la semana pasada, los invito, por favor, a escribir sus preguntas de nuevo ahorita. Y si no las podemos responder hoy, ya estoy planeando hacer un podcast para resolver todas las preguntas de los últimos 2 programas, más todos los de este programa que se queden. En serio, lo siento muchísimo, muchísimo, damas y caballeros. Espero que sigan escuchando este programa. A ver, también me gustaría decirles, como siempre, darle las gracias a La Covacha y a Comic Corp por agarrar este programa y spamearlo por el universo. Muchísimas gracias. A Ado Acereje, Dios mío, qué onda con ese apellido. Al Gato Fineas, que también les gusta spamear este programa. A las bellísimas Píldora Atómica y Cindy Marvel. Y no te preocupes, Lorna, después de las 6 horas que me tuvieron en el escenario, no puedo gritar Shazam en este momento. Tal vez más adelante. Pero muchísimas gracias por agarrar este programa y meterlo al nuevo Club de Cómics, que es su página de Facebook. Muchísimas gracias. A Spike Valentine, Carmix, Beto Calvo, Eduardo Rivas, que están tratando de mantener el blog vivo, y pues a todas las personas que nos mandan sus preguntas, muchísimas gracias por todo. Y pues creo que lo único que tengo que decir es, damas y caballeros, gracias a las, hasta ahora que yo chequé, 668 personas o 62 personas que han visitado el nuevo proyecto de Carlos Joy Moisés, adjunto con Alter World Productions, que es obviamente Comic Manía TV. Muchísimas gracias por sus increíbles y bellas palabras. Muchísimas gracias a todos los que lo han visto múltiples veces para que suban nuestras visitas. Desafortunadamente, no tenemos el nivel de visitas que en serio esperábamos. La gente de la productora me está diciendo que hay que en serio buscar la manera de subirle un poquito más a las visitas, porque lo que queremos hacer a largo plazo es tratar de encontrar patrocinio para mejorar la producción. Yo creo que la producción hasta ahorita está bastante bien, pero siempre hay espacio para mejorar, meter mejores imágenes, mejor música, mejor todo. Muchísimas gracias a todas las personas que están detrás de las escenas, en serio, y en particular Eduardo Santos, que es mi productor, mi director y el otro cerebro de Comic Manía TV. El que te controla cuadro. El que me controla cuadro. Y curiosamente, no vas a creer cómo fue que sucedió todo esto. Varias veces hemos tenido el placer y en serio el honor de tener a Alfredo y a Tere del programa de mitología aquí con nosotros. Y curiosamente, la buena vibra que existió con nosotros hizo que me recomendaran con Eduardo, que es su hijo. Y de ahí salió todo. Entonces uno nunca sabe cómo se van a juntar las cosas para que todo salga adelante. Muchísimas, muchísimas bien, gracias. Por eso sean amables con todos. Sí, es lo que yo hago, pero aparentemente no funciona con algunas personas. Y honestamente, este es como que un pequeño paréntesis. Detrás de Comic Manía siempre ha habido gente que me ha ayudado, que me ha inspirado, que nos ha dado la mano. En el caso de Comic Manía, o antes con mi conexión, fue obviamente la bellísima Lorna, que me dijo, está bien, te permito que estés en mi estación, a pesar de que eres un loco, idiota, y haces muchas estupideces que me terminan enojando al final del día. Siempre hay alguien que te inspira a ser mejor, y es muy curioso de cómo salió la inspiración de hacer un programa de TV. Ya existía en mí de tiempo atrás, pero siempre dudaba que yo tuviera la capacidad de hacerlo. Porque yo siempre pienso de lo peor de mí gracias a mi papá y mi mamá, que siempre me decían que yo era la peor persona del planeta. Pero le debo las gracias. No, una de las 10. Mínimo. Le debo las gracias a una gran amiga de este programa, una muy buena amiga mía. La conoces tú, Lorna. Obviamente no la conoce Bernardo, porque me rehúso a presentárselo, porque no quiero que la vuelva parte de la Trinidad del Pecado. Su nombre es Abby Arcane. Es una gran, gran, gran amiga. Y un día me acuerdo que estábamos platicando acerca de mil y un cosas, y de la nada ella me dijo, ¿sabes qué, Joey? Deberías hacer un programa para TV. Siento que puedes hacerlo. Le dije, ¿en serio? Y dice, sí, honestamente sí. Y con esas palabras de apoyo, me puse en serio a pensar que debería de hacer algo. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo haría? Lo empecé a pensar. Y curiosamente, a la semana o a las 2 semanas, Ra, como le gusta que le digan a Eduardo, Ra me habló y me dijo, ¿qué onda, Joey? ¿Qué te parece esta propuesta? Y de ahí salió todo. Mira, entonces, el universo complotea para que ocurran las cosas. Y honestamente fueron por esas lindas palabras de esta gran mujer, de esta gran amiga, que dije, oye, pues sí sería una buena idea. Porque yo lo que estaba siempre digo, no, estoy bien acá, porque nomás llego 5 minutos antes del programa, Lorna abre los micrófonos y procedo a contarles mi vida por 2 horas y media, ¿no? Entonces, como que las cosas salieron muy bien. Y también le doy las gracias hablando de grandes mujeres en mi vida, que en serio no sé cómo me toleran ni una de ellas, empezando con Lorna, siguiendo con mi mamá, mi hermana, etcétera, etcétera, y próximamente mi sobrina. Tengo que decir, se merece en serio un gran aplauso. ¿Tienes listo un gran aplauso, mi queridísima, sí, claro, Lorna? para la bellísima Carlita Torres. En serio, un aplauso, porque ella no le gustan los cómics, no es actriz y no le gusta hacer nada gratis. Y sin embargo, me fue a echar la mano todo un sábado, que es, los sábados son sagrados, son los sábados días de gran descanso. Nos fue a echar la mano y ayudarnos con Comic Manía TV. Y la única razón por la que lo hizo fue por la amistad que siente por mí. Y también porque la actriz que yo le había pedido que me echara la mano me canceló 2 días antes. Muchísimas gracias. Entonces nos fue a hacer el paro y no tengo palabras para en serio agradecérselo. Espero que sigan viendo el programa. Si todo sale bien, mañana se estrena el próximo programa, que será acerca, que ya sería la conclusión de las eras. De ahí viene el programa de Superman, viene un programa de Wolverine y sin duda un programa de Iron Man. Ya están escritos, ya están grabados, estamos en el proceso de edición. Entonces, para todas las personas que quieran venir y quitarme el protagónico, pues no lo van a poder hacer porque ya estamos demasiado adelantados. Cualquier persona que diga, ¿sabes qué? Pues si Joey puede, yo también, pues sabes que adelante, están invitados a hacerme la competencia, porque una de las cosas más padres de la competencia es que te obliga a mejorar. Cuando tienes un monopolio, pues obviamente no mejoras. Por eso yo digo, qué bueno que haya tantos podcasts al aire acerca de cómics, porque cada uno de ellos que sale me ayuda a que yo trate de ser mejor. Y hablando de eso también, de podcasts al aire, damas y caballeros, nuestro buen amigo Lioco está haciendo hasta lo imposible por encontrar tiempo en su vida para subir este podcast a iTunes. De plano, no ha tenido tiempo, porque si no, ya lo hubiera hecho antes. Tú conoces a Lioco, sí, y sabes que no hay algo en su corazón que sea malo, que sea oscuro. Él solo piensa en los demás y en absolutamente nadie más. Pero desafortunadamente su tiempo... Salvo cuando compra sus cómics en Sanborns. Ah, bueno, sí, sí. Ahí sí, lo he visto y se transforma, ¿eh? Bueno, yo también lo he visto cuando compra sus cómics en Fantástico. Y se tarda 3 horas en escogerlos, checarlos, cotejarlos, etcétera, etcétera. Pero es una excelente persona. Si alguno de ustedes sabe cómo agarrar este podcast y subirlo a iTunes, por favor, contáctenme a través del correo de este programa, que es... comicmaniaradio@hotmail.com. Se los agradecería muchísimo. Y también, hablando de agradecimientos, alguien que le tengo que agradecer muchísimo es al señor David Noriega, el dueño de Fantástico, y obviamente también a Juan Bautista, que es el gerente de Fantástico, porque sin pensarlo 2 veces me abrieron las puertas de Fantástico para que grabe cosas de este programa que no les beneficia a ellos para nada, excepto obviamente los vamos a poner un agradecimiento al final del programa por dejarnos trabajar ahí. Le entramos un sábado, que es un día pesado para ellos. En la mañana nos dejaron entrar antes que la gente para empezar a grabar este programa. Se los agradezco de todo corazón. Y obviamente el próximo sábado estaré dando una plática acerca del Hombre de Acero. Su nombre es Superman. Ya le pedí a mis amigos que me echen la mano. Espero que me puedan acompañar todos y cada uno de ustedes el día 29 de junio, de 4 a 6, en esta brillante, magnífica tienda llamada Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835, afuerita del Metro Zapata. Muchísimas gracias por todo el apoyo que, en serio, toda la gente me ha dado. Yo crecí pensando que toda mi vida iba a ser un loser. Lo sigo siendo, pero al menos soy un loser con amigos. No, pero eres bueno. Eres de los chicos cool de los losers. Ah, ok, pues ahorita, créeme, no era así antes, pero muchísimas gracias a todos mis amigos. A mí siempre se me hace sentir un gran sentimiento de humildad cuando veo a mi alrededor y veo que hay gente que me está apoyando, porque por muchos años no veía eso, y en serio, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahorita... Hay un doble. Ay, qué bonito. Juntos, pero bueno, juntos, Bernie. Sí. 1, 2, 3. Qué bonitos. Y esos son mis amigos, damas y caballeros. No, y ahorita te firmo te invito a tus enemigos. No, ¿eh? Te confirmo, Lorna, que si en este momento sigo diciendo cosas tan lindas de mis amigos. No, obviamente voy a llorar. Va a hablar Gustavo Martínez para burlarse de mí, como siempre lo hace. Bueno, ahorita tiene la voz de Carlitos de los Rugrats. Ah, mejor aún. Porque tiene gripa, pero... Ay, sí que hable. Bueno, yo cuando tengo gripa, mi voz cae y se vuelve un poquito más grave. Y no, me... Cálmate, Christian Bale. No. Y me es más fácil hablar como Christian Bale is here. Where is it? Pero bueno, no hablemos de eso. También me gustaría decirle... Algo que también me encantó de la Comic Fest, y ahorita ya vamos a empezar a hablar de cómics tal cual, pero lo que me encantó de la Comic Fest fue la gran cantidad de niños que vi en la Comic Fest, que es algo que nos falta muchísimo en este mundo, y también una gran, gran cantidad de mujeres, y mujeres con gran conocimiento de cómics. En serio, fue divertidísimo tener ese tipo de cosas. Y bueno, señores, yo creo que ya tienes alguna pregunta rápida que podemos contestar en los próximos 10 minutos para ya irnos a nuestro primer corte musical. Uy, uy, uy, bueno... ¿Sí? Puedo mandar los saludos a Amra Al-Hazred, okay, que nos manda saludos a ti, a mí, a Mr. Mix Mr. Mitch Spitlick. Ese. Y a Bernardo también. Ah, ok, ok. Y a ver, vamos a ver. O sea, ya Bernardo ya recibe saludos. Ya no es uno de mis sorprendentes amigos, ya es parte del programa. Gracias. ¿Dónde estás, Nicolás? Te necesitamos. ¿Dónde? Pero también le caigo bien a Nicolás. Es el problema. Fue el que me dijo, ven. Sí, sí, sí. Es que también tienes que recordar, Nicolás y Lioko se han de llevar muy bien el día que se conozcan, porque ambos son lindas personas. Sí. De hecho, bueno, estamos viendo a ver qué día llega, porque ya me urge que sacara la Trinidad del Pecado. Necesitamos a Batman y a Nightwing aquí. No, va a ser el cuarto. Bueno, miren, ahí va. Ado, sin apellido. Nos dice... Saludos a los tres. Gracias. Joy, antes que nada, felicitaciones por el programa de Comic Manía TV. Fue de lujo. Ah, muchas gracias. Joy, ¿qué sabes u opinas con respecto a la nueva película animada de DC de Flashpoint Paradox? Pues mira, sí leíste Flashpoint, mi queridísimo, sí, Bernardo. ¿Qué opinaste en general de Flashpoint? Inicio, desarrollo y final. Me gustó la idea al principio. ¿Verdad? Y... ¡ay, qué mal acabó, eh! El inicio es fuerte, el segundo número mejora, el tercero empieza a ponerse lindo, cuarto, quinto, empieza a bajar, y el final es literalmente para matar a alguien. De hecho, una de las páginas que más me gustó del primer número, no sé qué tanto lo recuerdes, cuando, si estoy en lo correcto, fue Thomas Wayne, mejor conocido como el Batman de este mundo, convoca a una junta de todos los superhéroes. No, Cyborg. Cyborg, bueno, Cyborg convoca una junta de todos los superhéroes. Y son muy diferentes, son muy similares, pero son muy diferentes. Y se me hizo, ¡ay, qué interesante es este mundo! O sea, no es un mundo convencional. Porque normalmente cuando hay este tipo de cambios de realidad, siempre hay un Superman, siempre hay un Flash, siempre hay una Linterna Verde, pero aquí todo es igual, pero diferente. De hecho, el Linterna Verde que está es Abin Sur, el personaje antes de Hal Jordan, ¿no? O sea, se me hicieron cosas muy interesantes de esta primera propuesta de Flashpoint, o de este primer número de Flashpoint. Y empieza a caer hasta que finalmente se vuelve una basura y el final es para matar a alguien. Si la película directo a DVD lo que hace es adaptar la parte buena de Flashpoint, va a ser magnífico. Pero yo no entiendo cómo vas a poder mostrar un mundo de una manera al inicio de Flashpoint, cómo se modifica el mundo y después cómo tratas de, a la hora de cambiarlo, terminas con los universos de Vértigo, de DC y de Wildstorm juntos, porque hay gente que va a decir, bueno, DC lo conozco, Vértigo más o menos, pero ¿quiénes son estos personajes de Wildstorm? Cuando en realidad, si ves a los personajes de Wildstorm, en su mayoría son copias de Batman y Superman ad infinitum. O sea, ¿cuántos Supermanes hay en el universo Wildstorm? Mínimo 3 o 4. Apollo y Mr. Majestic. Y literalmente hacen exactamente lo mismo que Superman. Y digo, claro, en el universo DC, pues también tienes a Superman, tienes a Superchica, tienes a Superchango, tienes a Supergato. Pero por alguna razón u otra, me ofende más a Mr. Majestic y Apollo, porque fueron creados en un... Apollo no tanto. Bueno, no. Es que si ya tenías a Mr. Majestic, ¿por qué no sigues utilizando a Mr. Majestic? ¿Para qué tienes que crear a Apollo? ¿Ya comprendes? Si ya tienes un personaje... Entonces, digo, si ya aprendimos las lecciones del pasado... de no agarrar y duplicar a personajes ad infinitum, ¿por qué lo estamos haciendo en los años 90 cuando ya aprendimos las lecciones de la era dorada y de la era plateada? Oh. Es lo que no entendí, ¿no? Oh. Pero bueno, dentro de lo que... No, pero las adaptaciones funciona. De DC, sí, a película, creo que han salido bien libradas casi todas. Casi todas. Por decir, tuve la oportunidad ahorita en la Comic Fest de volver a ver Batman Under the Red Hood. Es 1,000 veces mejor, mira, que el cómic que está adaptando. Pero no un poquito. A lo mejor sale una de esas. Pues sí, porque ya también vi Superman Unbound, que es la adaptación de cuando Superman se pelea contra Brainiac. La historia de Geoff Johns, dibujada por Gary Frank, no es muy buena. Y la película es más mediocre aún. Lo que está buenísimo son las voces. Lorna, tú ayúdame porque es uno de tus hombres. Matt Boomer. Ajá, ay, sí. Que sale en White Collar, si es lo correcto. Así es, claro. Hace la voz de Superman. Oh. Le queda increíble. Honestamente no lo vi venir, porque el chavo se me hace muy X y además es gay. Sí, sí es gay, pero no es X. No, pero es que a mí lo que me encanta es cuando un hombre, no importa lo que haga en su vida normal, en su vida cotidiana, cuando va a trabajar, él hace el personaje. Claro, aquí su personaje de Neil es sensacional en White Collar. En White Collar. Pues ¿sí? Acá en Superman, como Superman y como Clark Kent, me encanta lo que hace a nivel vocal. De hecho, Diedrich Bader, el que hizo la voz de Batman en Batman el Valiente o Batman the Brave and the Bold, siempre hacía muchas comedias. De hecho, él era muy conocido por el show de Drew Carey, donde decía puras idioteces. Pero en el momento que él adopta el rol de Batman, no se está haciendo el chistosito, está haciendo a Batman. Batman de la era dorada, de la era plateada, pero sin duda está haciendo a Batman. Pero bueno, Lorna, ¿alguna pregunta más antes de irnos a nuestra primera canción? Claro que sí. Dinos. Vamos a ver, por acá tenemos a Alarjual. ¿Lo estoy diciendo bien? No importa. Espero que sí. ¿Alarjual? ¿Alarjual? No sé. Ok. Honestamente no sé. Saludos, gracias por aceptar la invitación al podcast Push Start Camp. Ah, claro. Muchísimas. ¿Sabes qué? Las cosas que suelen suceder y después uno se olvida. Por alguna razón u otra, nomás para que veas también cómo ayuda viene de los lugares menos esperados, fuimos a ver la función del Hombre de Acero, esta brillante y magnífica película con mi buen amigo Bernardo Soto, y cuando utilizo la palabra amigo, es la definición más amplia de la palabra amigo. Me dijo él insistió: Joey, terminando la película, vámonos a grabar un podcast. Yo no quería, porque quería regresar a mi casa a dormir. Bernardo insistió. Qué mal ñoño eres. Bernardo insistió. Y yo honestamente no quería, pero Bernardo tenía una arma secreta. Le habló a Rey David. Rey David dijo: si vienen aquí y hacen el podcast, yo patrocino el almuerzo. Wow. Entonces, cuando a un actor desempleado como yo le ofrecen almuerzo gratis, Lorna, solo hay una respuesta. La respuesta: vamos. Sí, yo tengo hambre. Entonces me lancé para allá. Y honestamente, déjame decir, no se escatimó nuestro buen amigo Rey David, ¿eh? O sea, no nos fue a llevar a comernos una hamburguesa, Lorna. Fuimos a comer carne en un bistro argentino. Ok, yo no como carne, pero qué rico. Me siento cualquier cosa, ¿eh? No cualquier. Y dijo, literalmente: jóvenes, yo me encargo. Muy bien. Súper lindo. Supuestamente iba a ser un podcastito de no más de 20 minutos, sí, ¿recordarás? 15, 20 minutos. Hora y media. Uh-huh. Hora y media. Wow. Hora y media. A la otra yo voy, aunque sea ensaladita, acepto. Pues bueno, mandamos subí el miércoles pasado con advertencia de que había spoilers. Ah, sí, claro. Y claro, mucha gente escuchó nuestro podcast, mucha gente le gustó. Mi opinión, obviamente, tu opinión fue aceptada por los mismos amargados de siempre. Un abrazo a mi buen amigo Alberto Calvo, que lo que escuchó. Que cada vez somos más, por lo que veo en las redes sociales. Entonces, sí, bueno, están totalmente equivocados. Pero afortunadamente, los chavos de Push Start, que son, es un podcast sobre juegos, son gamers. Ah, súper bien. Escuchó el programa y me hizo una invitación para hablar en su programa este jueves a las 10:30 p.m. Uh-huh. Parte de una larga discusión acerca de Man of Steel. Ok. A mí me sorprende, honestamente, porque creo que es la segunda vez en toda mi carrera que me han invitado a otro podcast. Perfecto. Porque creo que todo el mundo tiene miedo a mi, como le dice nuestro buen amigo Bernardo, mi yoyismo. Ajá. Tu diarrea verbal. Gracias. Bueno, no, y déjame decir una cosa. Él es médico. Entonces, cuando él dice ese término, okay, es así como, él ya vio el síntoma y llegó a la conclusión. Hay que explicarles a estos chavos que no se sientan mal. O sea, yo de primera instancia es como que golpea. Es una persona, ¿eh? Ay, es un amor. De hecho, me encantó. Muchas gracias, Lorna. Cuando fueron los jóvenes Plasencia a dar su plática acerca del color y cómo aplican el color y todo eso, te juro que llegó un momento que a mí me encantó. Está Francisco Plasencia hablando acerca de cómo está aplicando los colores en Batman y toda la gente sí súper interesadísima, ¿no? Porque ahorita Batman se está viendo muy bien. Y digo yo algo, mira, ahorita va a venir un momento, mi querido Francisco, en donde voy a hacer un yoyismo, como los que hago en Comic Manía. Y empecé a hablar acerca de cómo elegí los colores para los superhéroes del Joyverse. Y dije, ¿tú tuviste un proceso similar cuando te dan a ti a escoger los colores para ciertos personajes? Y llegamos a la conclusión que sí, en general uno trata de buscar una inspiración, ¿no? En cosas que uno ha visto y todo eso. Entonces, fue como momentos muy bonitos, pero me eché literalmente como 5 minutos explicando el Joyverse y el por qué le elegí ciertos colores. Fue muy bonito. Yoyaste. Hey, tenemos una hora que matar, ¿eh? Que de hecho también fue algo muy, muy, muy lindo. De haberos visto. Francisco llevó un fácil 25 cómics de Spawn firmados para regalar. Incluyendo un Batman año cero, así, pero recién sacadito de la imprenta, firmado para regalar también. Entonces, teníamos que hacer preguntas, la gente quería hacer preguntas, y dice Francisco, pues mira, muy fácil, fórmense acá, el que haga una buena pregunta, bueno, el que haga una pregunta se lleva un cómic. Y literalmente, ya cuando solo quedaron 3 de Batman, curiosamente, ya dijo, bueno, ¿sabes qué, Joey? Yo creo que ahorita quiero que un verdadero fan de Batman se lleve estos cómics. Entonces ya hice las preguntas, que sí, en serio, fue un poquito deprimente que algunas preguntas tan fáciles que yo hice no las pudieron contestar, pero obviamente me dio pie para decirles, señores, escuchen Comic Manía todos los miércoles. ¡Yupi! Que de hecho, si hubieran ido a tv.alterworld.com.mx, hubieran podido resolver esas preguntas, porque yo lo digo, ¿no? Digo, Bob Kane y Bill Finger crean a Batman en 1939 y hace su primera aparición en Detective Comics número 27, que fueron las tres preguntas que hice. Pero bueno, también pasó algo muy bonito. Dos niñas levantaron su mano de vez en cuando para responder preguntas y desafortunadamente no le atinaron. Pero en eso, The Top Comics agarra y sacan un hardcover de La Noche de los Búhos, autografiado por Greg Capullo. No para vender, para regalar. Ok. Entonces se lo muestran a Francisco. Francisco dice, lo voy a firmar y quiero que una de las dos, que las dos niñas vengan aquí y que las dos niñas compitan. Quiero que una de las niñas se lo lleve. Que se me hizo bastante lindo. Pusimos a las dos niñas ahí y les hice una pregunta súper simple, que es, han habido varios Robins, dos de ellos han sido mujeres, nómbrame a una de ellas. Podías cortar la tensión con una navaja. Curiosamente, la que estaba disfrazada de Batichica le atinó y estaba muy, muy, muy, muy contenta. De hecho, agarró ese hardcover y se lo estuvo presumiendo a su novio durante todo el resto de la convención. Y ya con eso nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. ¿Lo tienes preparado, okay, mi queridísima Lorna? Por supuesto, claro. Me parece perfecto. Y lo que tenemos que hacer ahorita es lanzarnos a nuestro primer corte musical. Y esta canción, como siempre, y todas las demás canciones, se las tengo que dedicar a la única mujer que posee mi corazón. Su nombre es Scarlett. Y Lorna, si tenemos alguna llamada, algún mensaje... ¿Seguimos con esa subtrama? Algún... contacto, lo que sea, de Ballbuster, que aparentemente conoce a la bellísima Scarlett, por favor, Lorna, no dejes de decírmelo, porque necesito encontrar a esta mujer para que mi vida esté completa. En las palabras ¿Será que estás como el Capitán Spock cuando me contaste que estaba en un periodo donde podía... No. ¿En la Mock Time? Ajá. No. Estoy como Tom Cruise en Jerry Maguire. Okay. Y nomás me gustaría decirle a Scarlett, you complete me. Y ya con eso nos vamos a nuestra primera canción del día de hoy y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vaya. Do anything. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. No, no, no. Ah, sí, voy a hacer. Tengo abucheos. Tengo que hacen. Ok. Y 3, 2, 1. No, no apague los micrófonos. No apague los micrófonos, lo siento. Lorna. Ajá. Jamás vuelvas a hacer eso. Jamás. Tenía mucha hambre, lo siento. Yo sé que tienes mucha hambre, pero las cosas que dijimos ahorita al aire, Bernardo y yo, uh-huh. Ya perdimos un amigo. Ya perdimos, ya perdimos un amigo. Okay. Damas y caballeros, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Han estado escuchando Comic Manía detrás de las escenas. Y como Lorda nos avisó que tenía los micrófonos totalmente y completamente abiertos, y yo, es increíble que no pueda hablar en un susurro. Acabamos de perder un amigo, le mandamos una fuerte disculpa. Nuestro gran, gran, gran amigo. La próxima semana a ver si viene y nos golpea a los dos. Muchísimas gracias, Lorna. Yo sé que tu hambre es total y completa. Oh my God. Pero bueno, ya que estamos cometiendo errores el día de hoy, ¿se está grabando el programa? Sí, claro. Ah, bueno, al menos tenemos una cosa de plus. Dirían, son los problemas de grabar en vivo. No, son los problemas de que Lorna no pudo comer en todo el día. O no pudo pedir su comida en todo el día. Bueno, señores, ya estamos aquí en el programa. Le damos una disculpa a todos y cada uno de ustedes por abrirles la puerta. Por abrir la puerta detrás de las escenas de Comic Manía. Afortunadamente, creo que nos medimos a un nivel de que no dijimos ni un insulto. Entonces, al menos eso es bueno. Y bueno, ya que estamos empezando. Ah, no, me están informando que no soy yo nada. ¿Quién te lo dijo? Santiago con Ecos. Bueno, es que también recuerda que Santiago con Ecos todo el tiempo está concentrado en otras cosas porque está trabajando al mismo tiempo que está escuchando el programa. Entonces, lo que me gustaría es que cualquier persona que está al alcance de nuestras voces ahora nos diga si durante la canción ¿Qué oyeron? ¿Qué fue lo que oyeron? No lo diga, bueno, digo, escríbanle tal cual lo que oyeron a Lorna y Lorna nos va a decir si fue eso. ¿Ok? Porque tenemos que ver si demos una disculpa o nos salvamos. 10 minutos de disculpas más. Porque aunque no lo crean, en este momento no nos pueden ver, pero Bernardo y yo estamos sudando literalmente la gota gorda. Feo, feo. Muy, muy, muy, muy feo. Pero bueno, lo que sí tenemos que hacer es empezar a resolver las preguntas antes de que la gente diga que esto es un programa yoyismo. Y honestamente le doy las gracias a Slim Summers y sin duda a Mr. X por todo lo que viví, todo lo que vivimos y todo lo que tuvimos la oportunidad de experimentar en la Comic Fest Mex. Obviamente estaremos hablando acerca de la Comic Fest a través de varios programas, pero no le quiero dedicar todo el programa a esto porque las personas que no pudieron estar en la Comic Fest obviamente se van a aburrir. Pero lo que sí quiero decir es lo siguiente. Vamos a ver, tenemos a Diego de la Cruz que nos pregunta: Joby, ¿cuáles son las mejores historias o sagas de Daredevil? Pues bueno, hay varias. Las que te voy a decir ahorita son las más fáciles de conseguir. Está la saga de Elektra, escrita y dibujada por Frank Miller, que es fascinante. está la de Born Again, o ¿cómo lo pusieron acá en México? Vuelto a nacer, o literalmente Vuelto a nacer. Vuelto a nacer, que la escribe Frank Miller, la dibuja David Mazzucchelli, que es hermosa. Terminando la de Born Again, Ann Nocenti y John Romita Jr. toman el control de este cómic, y es brillante, porque lo que hacía Frank Miller era tener estos ¿cómo puedo decir esto? Villanos que atacan a Daredevil, y Daredevil se enfrenta a ellos a nivel físico. Lo padre de las historias de Ann Nocenti era que todo era a un nivel mucho más psicológico, a un nivel mucho más profundo. De hecho, hoy es la creadora de un gran, gran personaje llamado Tifoidea, o Typhoid Mary en inglés. Y lo padre de este personaje es que, de un lado, hace que se enamore de Daredevil y Matt Murdock de ella, y del otro lado, él, su otra identidad, quiere matar a Daredevil y a Matt Murdock. Es brillante el cómic. El personaje de Kingpin por primera vez vive bajo las manos de Frank Miller, y lo hace un personaje interesantísimo en estas historias, y curiosamente cuando lo toma a Nocenti lo crece aún más. Excelente, excelente. También hay una novela gráfica de Marvel llamada Daredevil Love and War, que es preciosa, escrito por Frank Miller, dibujado por Bill Sienkiewicz, que es magnífica. Y esta, aunque no sale Daredevil, aparece Elektra en esta historia. Se llama Elektra 2. Assassin, o Elektra Asesina, dibujado por Bill Sienkiewicz, escrito por Frank Miller. Excelente, excelente. ¿Algo que tú quieras recomendar? Tal vez algo de Kevin Smith. Me gusta el principio de Marvel Knights. Ah, sí, que es con Kevin Smith y Joe Quesada. Exacto, es muy bonito. Los primeros números me gustan mucho. ¿Recomendarías lo que hizo Brian Malcolm Bendis en esa, por ahí? Primero es Kevin Smith, después es David Mack, y terminamos con Brian McLevenis. ¿Qué? Creo que no llegué ahí. Bien. Pero la primera parte, lo de Diablo de la Guarda, ajá, a mí me gusta mucho. El arte es muy bueno, la historia empieza muy bien y cae al final, pero honestamente es una buena jornada. Y también podría recomendar el Daredevil de Mark Waid, que está ahorita, que son muy buenas historias. Bueno, sería lo que te podría recomendar. A ver, vamos a ver. Ah, nos dice nuestro buen amigo Oscar Javier Tobar Manrique, que también nos escucha desde León. Solo se escuchó, dejé prendido el micrófono. Ah, entonces no lo dejé prendido. Lorna. Yo dije, todos se enteraron de que fue lo que pedí a Panda Express. No, es que lo que le pediste o no le pediste a Panda Express, créeme, es lo menos... volvimos a nacer. Sí, es lo menos fuerte que puede haber existido, Lorna, en serio. Okay. Hubieras causado las cosas más terribles que nos pueden haber pasado en nuestras vidas. ¿Un holocausto? No, un holocausto, no tienes concepto. Si ahorita ya de entrada tengo gente que me aborrece. Ibas a lograr que gente me aborreciera más. Pero bueno, íbamos a perder amigos y todo. Sí. Bueno, mira, aquí Nancy dice que no se oyó nada. Y nuestra buena amiga, la bellísima, bellísima Selina Kyle, que la conocí ya finalmente, ahorita efectivamente. Sí, pero relájense. Todos ustedes que empiecen a buscar a Selina Kyle, tiene novio de 5 años. Entonces relájense, por favor, déjenla en paz. ¿Tan joven? ¿Qué? Pues lo que pasa es universitaria la niña. Entonces, ¿qué te puedo decir? Entonces dice, no se escuchó nada, tranquilo, solo que los micros estaban prendidos y ya. Dale ahí. Okay. Que nos relajemos. Y curiosamente, gracias. Para las personas que no saben, yo hice una apuesta con nuestro buen amigo Bernardo Soto. Ching. Acerca, cuidado con tu lenguaje. Ching. De que si era o no era una mujer Selina Kyle. Él decía que era un troll que había copiado todo el perfil de una mujer para trolearme. Yo creí que era un montaje de los enemigos de Joy. Lo apostaba. Selina Kyle es total y completamente real. La conocí, me cayó súper bien, nos divertimos muchísimo. Ella, al igual que Rogue Raven, son las únicas personas que aguantan el Extreme Joy Moises Experience. Y como tú sabrás, Lorna, a mí me gusta mucho How I Met Your Mother. Ah, yo también. Es mi serie favorita. Si me la quieren regalar, la acepto. Exacto, exacto. Y nuestro buen amigo Bernardo Soto y yo hicimos una apuesta. Okay. Y al igual que dos de los personajes de esta serie, que son mi buen amigo Barney Stinson, y el otro personaje que es se me olvida, el de Jason Segel, ¿cómo se llama? Es Ted Mosby. No, Marshall. Hicimos una apuesta de bofetadas. Entonces, yo gané. Malaya la hora. ¿Estás preparado psicológicamente, Bernardo? Oye, no. La próxima vez que apuestes con Joy, yo le doy las bofetadas. Mira mis anillos. Bueno, de hecho, a mí me debe 3 de mi primer programa aquí. No, está bien, me parece perfecto. Okay. Pero bueno, Bernardo, Me toca a mí, porque tú no las has reclamado. No. Las voy a reclamar. Yo voy a reclamar la mía en este momento. ¿Estás preparado? Pues no, me queda bien. Ponte suavecito. Ponte suavecito. Ay, Bernardo. Estamos listos y... Ay, oye, le volteaste la cabeza. Pues se lo merece. ¿Estás? Y le pegó al micrófono además. O sea, le volteaste la cara y le pegaste. No, es que no es una cosa. ¡Ah! No, es que no es una cosa. ¿Qué comes? Maldita sea, tus cachetes están, bueno. ¡Au! Es el verdadero hombre de acero. Pues no sé, pero qué bueno que eres médico. A ver, ¿me puedes vender la mano, por favor? A ver, Lorna, ¿tenemos algo más, por favor? Uy, sí, tienes muchísimas cosas. Mira, aquí Alba nos está diciendo que no se oyó nada. Ah, ok, gracias, gracias. No se oyó que pedí mi pollo, bueno. Ya demasiado tarde, ya lo dijiste. Ok, Unexpected. Ay, creo que puso su pregunta en dos ventanas, entonces tengo que dedicarme a unirlas porque están una despegada de la otra. Pero bueno, comiquero, Joy, a mí no me engañas, te grabé cuando dijiste que Kyle Rain es el mejor héroe de todos los tiempos. Te voy a decir lo que pasó. ¿Otra apuesta? Te voy a decir, ¿puedo terminar? Lo que pasó fue que la noche anterior a la Comic Fest me fui con los X-Men. Y más adelante les diré por qué son los X-Men. Nos fuimos de antro y llegué a dormir a las 3 de la madrugada. Me tuve que levantar a las 9 al otro día para ir, obviamente, a animar a la Comic Fest. Mi cerebro estaba hecho papilla. Entonces, desafortunadamente, confundí Hal por Kyle. Es todo, es así de simple. Bueno, que nos mande el audio. Sí. Santiago Conecos dice: hola a todos. Les mando saludos con unas sirenas del reino de Oz. Ah, efectivamente, efectivamente. Ahí fue donde fuimos a divertirnos, al reino de Oz. Ok. Y él es el mago. Oh, sí. Pero bueno, damas y caballeros, continuemos con un poquito más de este programa que se llama Comic Manía. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí Mauricio Rosales dice que él es fan de Comic Manía. Muchas gracias. Oscar Tobar dice: quiero mi póster de Superman. Espérame, es que me saltó una ventana. Quiero mi póster de Superman, Joy. Ese lo quería para mí. Era para mí, Joy. Yo lo quería. El problema de Oscar Tobar es que tiene una tienda de cómics. ¿Tú crees que quería ese póster para él o para venderlo, Norman? No, para él. Lo iba a vender, era obvio. Y más se lo llevó un niño de 5 años, qué lindo. Ah. Que además, ¿sabes qué? Algo que tengo que decir, y esto en serio, esto es total, total y completamente así, pero hay que aplaudirles. En serio, se merecen todo el aplauso a nuestros buenos amigos, los organizadores de la Comic Fest, Slim Summers y Mr. X. Cuando se les ocurren ideas brillantes, para abrir la convención, tú llegas ahí, pagas tus 15 pesos y te regalan un cómic. Y había de todo, ¿no? Habían cosas muy buenas, habían cosas muy X, pero había de todo, ¿no? Y para hacer la apertura, le pidieron a unas niñas que tienen una escuela, una academia de danza llamada Doxa, que bailaran para hacer la apertura. Y a mí lo que me encantó, estas niñas se tenían que ir de inmediato porque tenían práctica porque están montando una obra. Se ponen a bailar y todo el mundo, lo único que estaba haciendo era checar qué cómics iban a llevar gratis. Lo cual me hizo, en serio, sentirme decepcionado por un momento de los fans de cómics de León, porque prefirieron ver cómics en vez de ver niñas lindas bailar. Pero bueno, ñoños de adveras. Sí, afortunadamente las niñas tuvieron que bailar, pero iban a regresar al otro día para dar la apertura a la plática de Iron Man. Fueron disfrazadas como las Ironettes y las cuatro están preciosas. Un fuerte saludo a Melissa, Mayra y Paulina. Todos tienen novia, entonces ni las intenten buscar en mi Facebook porque ni les ofrecí ser parte de él. Pero resulta que hicieron su baile, les quedó divino, como las Ironettes, lo hicieron perfecto. Y después obviamente yo salgo en medio de ellas y digo: ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Me divertí muchísimo. Y ya para cerrar, que también fue idea, no sé si de ellas o fue idea de los organizadores, pero me encantó, cerraron el evento igual haciendo un baile. Le gustó tanto a la gente que pidieron otro baile y volvieron a bailar. No, fue divertidísimo y por 10 segundos me sentí como que muy especial porque tuve ballet. ¿Qué me detuvo para no ponerme a cantar Everybody? Ahí no sé, honestamente no sé qué fue lo que me detuvo. Pero a ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos a Edgar Barton que nos dice: hola, buenas tardes. Mi pregunta es: ¿sobre qué cómic se apoya la película The Man of Steel? ¿Sobre qué cómic se apoya? Pues sobre varios. A ver, ¿te gustaría empezar, mi querido Bernardo, o quieres que yo empiece? Pero sobre muchísimo. ¿Sí? Sobre muchísimo. Son 75 años de cómics en los que se basa. Pero si quieres ser más específico, podemos ir a Action Comics número 1, ¿no? Que es la idea de Superman brincando y saltando antes de ya poder volar. Okay. Estamos de acuerdo. A la brillante miniserie de John Byrne, escrita y dibujada por John Byrne, que se llama Man of Steel, que salió en 1986, que es cuando retoman el origen y la historia de Superman. Y es la primera vez que vemos un Krypton más altamente tecnológico y que... Más científico, menos aventurero. Gracias, efectivamente, es la primera vez que lo vemos. También está algo que aparentemente le encanta a Rey David, porque lo mencionó como 6 veces en el podcast, que es World of Krypton, dibujado por el inmortal Mike Mignola en sus primeros trabajos para DC, y escrito por John Byrne, que ahí vemos el progreso de la generación, de la civilización kryptoniana, y vemos su descenso y su caída, que de hecho tú ves cómo explota el planeta en la película de Man of Steel. Ahí en esta miniserie de World of Krypton vemos parte de esto. También obviamente hay algunas cosas esparcidas ahí de Superman Birthright, dibujado por Lenny Liu, escrito por Mark Waid, que de hecho Mark Waid dice que vio la película, tiene algunas cosas le gustaron, algunas cosas no le gustaron, pero dice que lo que más le gustó es cuando vio escenas de Superman Birthright en la película y se sintió como un padre, ¿no? No, así bueno, que pida su crédito. Pues dice, me encanta que pude contribuir algo a la leyenda de este gran héroe. Y eso sí, se lo tenemos que decir. También Jeff Jones y Gary Frank hacen una historia llamada Superman Secret Origin. Algunas cosas están ahí. También la edad de los Kent, sin duda es basada en la edad de los Kent en Smallville, que son más jóvenes, porque recordarás, siempre han sido interpretados como hombres o personas muy ancianas, casi casi. Vamos a ver que también... Ah, que la S sea el símbolo de la casa L. Eso viene directamente del Superman del 78 de Richard Donner, con el guión de Mario Puzo y ¿cómo se llama el otro? Joseph Mankiewicz, que fue el... Sí, sí, Joseph Mankiewicz fue el otro... Richard Donner. Fue el otro guionista. O si no es Joseph, mínimo es un Mankiewicz, porque han habido dos Mankiewicz. Uno de ellos fue el guionista de la mejor película de todos los tiempos. Su nombre es Ciudadano Kane. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra escena? Bueno, obviamente los enfrentamientos con Zod han sido muchísimos a través de la carrera de Superman, pero uno de los más importantes fue la pelea que tiene en Superman 2 de Richard Lester. La pelea que tiene con Zod es muy parecida a las peleas que tiene aquí, ¿no? Y también, obviamente, de hecho, fue la imagen que yo utilicé para promocionar el programa del día de hoy. John Byrne escribe un cómic donde en una dimensión alterna 3 villanos de la Zona Fantasma se escapan. Faora, el General Zod y Quex-Ur. Sí, creo que Quex-Ur o algo así. Se escapan de la Zona Fantasma y destruyen el planeta Tierra. Y Superman dice, la única manera de detenerlos es matándolos, porque lo que acaban de hacer no tiene perdón. Obviamente Superman después de eso tiene una crisis nerviosa, tiene una doble identidad. Por un tiempo empieza a trabajar como el Gangbuster. Larguísima historia. Pero eso también sería otra historia. ¿Alguna historia que se te ocurra? Por decir, el profesor Emil Hamilton, primera aparición fue en Adventures of Superman, dibujado por Jerry Ordway, escrito por Marv Wolfman. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. El personaje del general Swanwick, ¿en quién está basado? ¿En quién está basado? En el inmortal dibujante Kurt Swan. No físicamente, pero su nombre, obviamente. ¿Qué más? Ah, sí, ya volví a ver la película. ¿Y si notaste que hay dos como cosas escondidas ahí flotando? El del X-Corp, es muy obvio. Sí. ¿Y viste el satélite de Wayne Enterprises? Sí. Ese es casi imposible de ver, pero véanlo. Según yo, esas son las únicas dos cosas realmente escondidas, porque ya vi las páginas de fanboys. Sí, sí, sí. Así bueno, encontraron uno que dice Blaze Comics, que era la imprenta de cómics de Booster Gold, aparentemente. Que Booster Gold también tenía su casa en Metrópolis. A ver, ¿qué más? Pues, ¿sabes que mucho de la pelea en Metrópolis entre Zod y Superman me recuerda muchísimo a la pelea de Zod contra los 3 criminales de la Zona Fantasma en Superman 2? ¿Algo más que te acuerdes? Y en general, pues sí, muchas películas. Pero yo lo que les recomiendo, en serio... Pero no está basada en... O sea, no pueden ir, oiga, me da los números tal, porque es... Pero yo les digo ahorita, Superman For All Seasons, Superman Birthright, Superman Secret Origin y Superman Man of Steel. Cómprense esos. Ah, y sin duda, obviamente, Superman... All-Star Superman de Grant Morrison y Frank Quitely. De hecho, algo que me encanta de ahí es como esos dos grandes creativos reducen la historia, el origen de Superman en cuatro paneles, que es Desperate Scientist, Last Hope, Kindly Couple, y es Doom Planet, Desperate Scientist, Last Hope, Kindly Couple, que es un planeta a punto de explotar, científicos desesperados, en la última esperanza, y ¿cómo se llama? Y una pareja bondadosa. Y obviamente en la primera imagen vemos el mundo de Krypton, en el segundo vemos a los padres de Clark, de Kal-El, poniéndolo en el cohete. Después nos vamos a la última esperanza, que es obviamente el cohete alejándose de Krypton, yendo hacia la Tierra. Y después cuando lo reciben los Kent, y es una pareja bondadosa. Y si tú ves lo que pasa en la película de Man of Steel, son 2 horas y media de explorar eso. Literalmente, ves el planeta como, porque además la destrucción del planeta y la necesidad de crear un nuevo Krypton es lo que impulsa a los criminales, o en este caso a los soldados de Krypton, los militares, a buscar una manera de sobrevivir, de subsistir. En el caso de Jor-El, él está desesperado por mantener su raza viva, pero también de mantener a su hijo vivo. Y para él lo más importante es que la raza de Krypton y que la línea él continúe, y más que nada que la esperanza de un mejor mañana continúe. Por eso se le dice, le dice a su hijo, el logo, o ¿cómo se llama? La cresta de la casa él es la esperanza. Porque ante nada, ¿qué es lo que espera un científico? Que todo mejore. Ellos son los creadores de la esperanza. Tú como doctor lo debes de saber. Cuando alguien va contigo con una gran y enorme enfermedad, lo que quiere que diga es que tú les digas, hay esperanza, se puede salvar, señor. Dime si no. Sí. Mira eso. Logré que Bernardo y Superman tuvieran algo en común, Lorna. Mira el nivel de choro. Excelente. Que yo puedo lograr. Sí, no, y yo insisto, deberías escribirle los comunicados de prensa a Warner. Lorna, ¿tenemos algo más? Sí, tienen muchísimas cosas. Dime. Y bueno, para terminar con Edgar Barton. Dime. Nos dice, tengo un póster extra de Man of Steel y me gustaría regalárselos, pero no sé a dónde mandárselos. Pues, Edgar Barton, dinos si vives aquí en el DF. Es muy, muy, muy fácil. Lo único que tienes que hacer es, nos vemos el 29 en esta magnífica y brillante tienda llamada Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835, que estaré ahí de 4 a 6 hablando del Hombre de Acero, el hombre llamado Superman, y de esa manera me lo puedes pasar y podemos hasta hacer un concurso ahí si quieres regalárselo a alguien de la audiencia, o si me lo quieres regalar a mí, yo te lo apreciaría muchísimo. No, a la audiencia. Porque déjame decirte, un póster de Man of Steel se vería precioso junto al increíble y brillante y magnífico póster que Bernardo Soto, que aunque no lo quiera decir, es mi amigo, me lo regaló de Dark Knight Rises. ¿Qué tan bonito es ese póster, Lono? ¿Tú quién lo viste? Hermoso. Uh-huh. También tenemos, bueno, Edgar Barton, ¿sí?, te dice que la trama de Scarlett termina cuando Joey descubre que ella no es ella. Ya veremos. Dice que es de Tampico. Es de Tampico. Ajá. Entonces lo que puede hacer mi queridísimo Edgar Barton, hagamos lo siguiente. Escríbeme a comicmaniaradio@hotmail.com y nos ponemos de acuerdo. ¿Te parece? O si no, o si me tienes a través de Facebook, pues mándame un inbox a Carlos, Joy, Moisés y listo. Alex Castillo nos manda saludos a todos y nos dice que está leyendo Watchmen por primera vez. Ajá. Y que no sabe si es por la mala traducción de Televisa, pero que no entendió algo. Dice, ¿podrías decirme cuáles de los miembros de Minuteman eran homosexuales? Con muchísimo gusto, mi querido Bernardo. ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes alguna propuesta de cuáles de los dos serían gays? Silhouette. ¿Perdón? Silhouette. Silhouette es lesbiana, efectivamente, y es muy probado, está muy muy identificado. Y de hecho, en la magnífica película de Zack Snyder, que no es la mejor adaptación que jamás podrá haber existido de Watchmen, pero está bastante bien hecha, ahí vemos que efectivamente Silhouette es asesinada con una de sus amantes, mujeres obviamente, pero hay 2 hombres de los Minutemen que son pareja. Ahí te voy a dar la lista. Tenemos a Night Owl, tenemos a The Comedian, a Mothman, a Captain Metropolis, Hooded Justice y Dollar Bill. ¿Hooded Justice? ¿Hooded Justice sería uno de ellos? ¿Y cuál sería el otro? Captain Metropolis. El líder de los Minutemen, que después quiere crear a los Crime Busters, es homosexual. De hecho, creo que por eso cuando lo dibujan, lo dibuja Dave Gibbons durante la junta de los Crime Busters, lo hace parecerse a Liberace. Tiene como que ese look. Si le da un aire. Que quiere verse joven, pero ya está panzón. Y no importa cuántos abdominales haga, nomás no se le quite esa panza. Y en el caso de Judy Justice, tú recordarás que cuando él está golpeando al comedian, cuando el comedian quiere violar o hace un intento de violación con Silk Spectre, madre, cuando lo está golpeando a Judy Justice, ¿qué es lo que le dice de comedian? Es lo que te gusta, ¿verdad? Eso es lo que te calienta. Eso es lo que te pone fuera de control. Entonces resulta que en ese momento de ese golpe se detiene Judy Justice, porque es cierto, él me imagino que tiene una... Se da cuenta de que lo descubrió. Exacto, creo que tiene una relación sadomasoquista con Captain Metropolis. Una de las cosas que más me gusta de esta brillante serie llamada Watchmen es cómo puedes dividir entre lo que es tu yo fuera de máscara, tu yo dentro de la máscara, y cómo te cambia y te modifica. Y que esos dos personajes sean o no sean homosexuales no afecta su necesidad de pelear por el bien. Porque para mal o bien, Judy Justice, que fue uno de los primeros héroes de este universo, lo está haciendo por las razones correctas. Lo está haciendo para defender y ayudar a la sociedad. Lo marcan como el primero, ¿no? Él es el primero y de hecho es el que inspira a Night Owl de tomar el manto por primera vez y tratar de ser un guardián, ¿no? Y ya de ahí empiezan a salir todos. Creo que la persona que lo está haciendo por la peor razón es Silk Spectre, que lo está haciendo por fama. Y en el caso de Dollar Bill, le están pagando para ser un héroe. Pero es una buena persona. Tanto así que muere tratando de ayudar, ¿no? Pero bueno, Lorna, ¿alguna pregunta más? Sí, la complementa. Ok. Y Alex también te pregunta que mis condolencias para Calme... Perdón, no es pregunta, es... mensaje. Mis condolencias para Carmix por el fallecimiento de su abue. Sí. Quiero darle las gracias por las palabras de respeto con las que se refirió a los gays en su programa. Ah, sí. No, de hecho, lo sentimos muchísimo. Nuestro buen amigo Carmix perdió a su mamá, a su abuelita, perdón, que es horrendo. De hecho, yo estoy como que en ese momento, mi abuelita está muy, muy, muy enferma y estamos así como ¿cómo se llama esto? Con la... algo trabado en la garganta de que no sabemos qué puede pasar. Y se ensucia la boca. Sí, es horrendo y espero que nadie de ustedes tenga que sufrir esto pronto. Y también, curiosamente, hablando de personas que perdimos demasiado pronto, un amigo de la Comic Fest de nombre Raúl García Cisneros estaba en sus 20s, falleció también recientemente. Sus 20s, inicios de sus 30s. Y en serio, qué verdadera tristeza. Pero bueno, esperemos no hablemos de cosas feas, no hablemos de cosas tristes, mejor hablemos de cómics. Pero Lord obviamente no puede hablar en este momento porque tiene un bocado enorme en su boca. Entonces déjame leer algunas de las cosas que tenemos ahorita en Twitter, que es obviamente @comicmaniaradio. Les damos las gracias a nuestros buenos amigos de Osport Comics por agarrar este programa y spamearlo por el universo y decirle a toda la gente que nos escuche. También a Alan J. Aldrete, que es la persona que me invitó a Push Start, este podcast que va a ser mañana jueves a las 10:30. Tiene paciencia, ¿eh? Jaime Said López dice: hola, tengo dudas sobre ti, Carlitos. ¿Por qué odias a Carl Reiner? Dime tu biografía de mi proyecto de gente que te admiro. No entiendo a qué se refiere con eso, o se está burlando de mí. Dice: no es cierto lo de no es cierto lo de la biografía. Ok, como que fue un chiste, pero no. ¿Por qué odio a Carl Reiner? Mira, es algo que he explorado muchísimo. Voy a tratar de reducírtelo a lo mínimo. No creo que sea un mal personaje. No es uno de mis favoritos, pero también hay muchos personajes muy buenos que no son de mis favoritos. Nova, por decir, es un buen personaje, pero no es uno de mis favoritos. Vamos a ver, Sue Storm es un gran, gran, gran personaje, pero no es uno de mis favoritos. ¿Quién más? Hulk, brillante personaje, no es uno de mis favoritos. ¿Quién más? Wolverine, gran, gran, gran personaje, está lejos de ser uno de mis favoritos. El problema que yo tengo con Carl Reiner es que ni un personaje antes que él tuvo que escupirle al personaje anterior para subir. El ejemplo que yo siempre utilizo es Flash. El segundo Flash, Barry Allen, muere en la crisis de Tierras Infinitas número 8, salvando el universo. Su sobrino Wally West, en este caso Kid Flash, se queda con el traje de Flash y trata de ser tan bueno como su tío. Y durante todo el tiempo lo que quiere hacer es ser el mejor Flash que puede, no por él, sino para que su tío se sienta orgulloso de él. A diferencia de lo que hacen con Hal Jordan, que agarran y lo agarran, lo meten al lodo, lo embarran de lodo, le escupen en la cara, le vomitan, lo tiran, lo patean y agarran todo este gran legado heroico que tuvo por X cantidad de años y lo tiran todo a la basura para que nuestro buen amigo Kal Reiner pueda brillar. Yo siempre digo, la mejor manera de brillar es estar a rodeo de iguales y tú brillas porque eres mejor que todos ellos. Hal Jordan, espérate, yo sé que vas a empezar con tus cosas, Fernando, espérate. Hal Jordan brilla rodeado de linternas verdes. Él es el mejor de todos los linternas verdes, a pesar de que todos tienen sus mismos poderes. Él sigue siendo el mejor. ¿Quién es el protagonista del título? ¿Puedo terminar, Bernardo? ¿Puedo terminar? No. Porque también John Stewart fue el protagonista del título por un tiempo y no fue el mejor. El mejor es Hal Jordan. Pero bueno, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Kal Reiner tuvieron que destrozar el legado heroico de Hal para que él brillara. Tuvieron que matar a todos los linternas verdes y desactivar la linterna de Noah para que él brillara. Tuvieron que quitarle la vulnerabilidad contra el amarillo para que él brillara. Tuvieron que quitarle la necesidad de cargar su anillo cada 24 horas para que él brillara. Tuvieron que matar a varias de sus novias o dejarlas sin poder para que él brillara. Entonces, cuando hace y después lo meten obligado a la Liga de la Justicia y tratan de hacerlo brillar y no puede. Y una de las mejores palabras, de las mejores frases de toda la Liga de la Justicia es cuando Flash, Kid Flash, que conoció a Barry Allen, que conoció a Hal Jordan y que conoció a héroes de verdad, dice, honestamente, este chavito que anda con un anillo verde diciendo que se llama Linterna Verde, me cae súper mal. Y déjame decir una cosa, si yo estuviera solo en esto, me parece perfecto. Tienen toda la razón de burlarse de mí o de odiarme. Pero les voy a decir a quienes detestan a Kal Reiner igual que yo. Ahí les van, a ver si reconocen sus nombres: Alex Ross, Mark Waid, Kurt Busiek, George Pérez, Paul Dini, Bruce Timm, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, Jeff Jones. Sí, bueno, me queda claro ese último. Yo creo que soy en excelente compañía, ¿no? Entonces, pero esa es la razón. Que sean menos, ¿eh? Raúl H. Montiel, mejor conocido como Skywalker. A ver, ¿querías decir algo, Lorna? Adelante. Es Alba. Dice, el próximo mes voy a ir a la Comic Con en San Diego por primera vez y no tengo idea de qué es lo que me espera. Sí. Y tampoco sé si me va a alcanzar a recorrer todo. Perdón. Sí. Si vas a poder recorrer todo, lo que te espera es un nergasmo de lo que jamás has vivido en tu vida. Es magnífico. Lo que yo te recomiendo, Alba, ya lo quería hacer con un chavo que se llama Aloria, que creo que a última hora no va a poder ir a la Comic Fest, pero Rodrigo Díaz Paz, el que nos hizo toda el favor de regalarnos una cantidad enorme de cómics de X-Men, él y yo vamos a ir juntos. Si tú quieres, escríbeme a comicmaniaradio@hotmail.com. repito, comicmaniaradio@hotmail.com. Nos ponemos de acuerdo para que los tres estemos ahí juntos y cotorremos padre y lindo ahí en la Comic Con. Y también lo padre va a ser que a ver si me pueden ayudar, porque estoy haciendo planes para hacer programas especiales de Comic Manía va a. Vamos a hacer un programa especial de Comic Manía va a la Comic Fest. Va a haber otro programa. La Comic Manía va a la Comic Con. Todo eso será grabado, editado, y lo pondremos obviamente en la página de Alter World, que es donde pueden ver el primer programa de Comic Manía TV. Y mañana sale el segundo programa de Comic Manía TV, entonces estén muy atentos. Y les recuerdo, es tv.alterworld.com.mx. A ver, tenemos aquí algo de nuestro buen amigo Waco que dice: cuando conocí a Francisco Plasencia en La Mole, me ubicó por el programa. O sea, ¿entiendes el concepto? Nuestro buen amigo Waco fue a saludar a un colorista y el colorista dice, ¡ah, claro! Entonces estaba en Comic Manía. Ok, bueno. Wow, pues ¿sabes qué? Muchísimas gracias, Francisco, por escuchar este programa. Me estoy sorprendiendo, ¿eh? Me estoy sorprendiendo. Mira, a ver si tienes fans, no nada más enemigos. No sé si Francisco sea fan o sea una de esas lindas personas que le gusta escuchar todos los programas. Por decir, nuestro buen amigo el Gato Pato que estuvo ahí. El Gato Pato, al igual que el Yoko, escucha todos y cada uno de los podcasts que jamás han existido en este planeta. No, nada más escucho lo que sé que me gustan. Ah, bueno. Dice Gerardo de la Cruz, dice, hola Joby, ¿puedes hablar sobre Avengers AI? Pues lo único que te puedo decir sobre Avengers AI es nada, porque no ha salido. Me imagino que van a hacer algo de inteligencia artificial, van a juntar a los personajes que tienen algo que ver con la robótica, como Visión, como Víctor Mancha. Aprovechando el final de Ultron, Age of Ultron. Me imagino que van a agarrar a todos los personajes como Machine Man, Jocasta, Visión, Víctor Mancha. etcétera, etcétera, y van a unirlos a ver qué hacen. Yo honestamente siento que por alguna razón este tipo de hacer múltiples equipos funciona muy bien con los Hombres X. Con los Avengers, mientras más diluyes a los Avengers, como que pierde un poco, ¿no crees? Y sería como un one shot, ¿no? Una serie, incluso una miniserie, se siente muy forzada. Yo lo que siento, una de las cosas que más me gusta de los personajes robóticos como Jocasta o como Machine Man, obviamente Visión, Víctor Mancha, es que tienen este rollo de Pinocho, que son casi humanos pero no, y se juntan con humanos para sentirse más humanos. ¿Ya comprendes? Entonces, si estás rodeado de robots, es como estar rodeado de zombies, así como que no logras gran cosa. Nuestro buen amigo Roberto, Edgar López nos dice: Comic Manía Radio ahora. Muchas gracias. Roberto González dice: ya escuché el podcast de Man of Steel y estoy de acuerdo con Joey. Yo amé la película de principio a fin. Saludos a todos. Pues muchas gracias. Ya ves, Roberto González es muy buen gusto. Bernardo, tú desafortunadamente tienes que empezar a trabajar mejor. Lorna, continúa comiendo. Yo aquí ya, tengo a ver, muchas. A ver, no adelante, Lorna. Ahí va otra. A ver. Bueno, Draco dice que está en su trabajo muy feliz escuchando Comic Manía. Ok. Ayoria de Leo nos dice que este año no podrá ir a la Comic Con porque se va a Nueva York. Ajá. Que irá hasta el año que viene. Flor manda saludos. Muchas gracias. Marton dice: gracias a Joy que me ayudó a que me gustara Iron Man 3. Ah, gracias. Tuve una plática en el pre-Comic Fest. Ah, ok, sí lo recuerdo porque tuvimos una discusión. Y yo, en serio, no sé por qué la gente me aguanta. Bernardo, Lorna, ¿cómo me aguanta? Empiezo a platicar con él y él me hace una pregunta muy simple: ¿te gustó Iron Man 3? Yo digo, sí. Y dice, a mí no, dije yo. Y además como que me lo quedo a ver con una cara de condescendencia total. Es una basura de persona. Le digo, ah, sí, ¿por qué? Y obviamente yo ya sabía por dónde iba. Porque una de las cosas que dicen los abogados es: nunca preguntes por qué si no sabes cuál va a ser la respuesta. Yo intuía la respuesta. Entonces me dice, no, pues no me parece lo que hicieron con el mandarín. Y además sonrío, esa sonrisa macabra que yo tengo. Le digo, así, ¿qué hubieras hecho tú? Entonces él como que duda un momento. Le digo, bueno, vamos a empezar suave. ¿De dónde ven? ¿Sabes cuál es el origen de los anillos? Y me dice, el pobre hombre recibió, bueno, un bullying total. Pero un bullying total de mí, Lorna. Ya te he dicho que no hagas eso con los ñoños. Fue horrible. En serio, Lorna, ¿cómo la gente me aguanta? No entiendo. O sea, no lo bulié con mis palabras. Hazlo con los muggles, pero con los ñoños no. Con los malos. Y la cosa es que ahí nuestro buen amigo Lino, ¿te acordabas de Lino? Que lo obligaron a cortarse el cabello para verse más decente. Ok. Se ve, bueno, es la cosa más graciosa del mundo. Se ve como un niño de los años 50. Se parece al papá de Marty McFly en Back to the Future, no, te lo juro. Ay, como vendedor de Biblia. Sí, está idéntico. Saludos, Lino. Un fuerte saludo. Lino no se le queda viendo a este pobre hombre diciendo: ¿Para qué abriste la caja de Pandora? O la boca de Joey, como lo quieras ver. De todas las maneras, tienen el mismo funcionamiento. El apocalipsis es el que llega después. No sigues a los miembros del gremio. Necesito saber. O sea, a los Google sí se puede, pero a los no. Gremio no. Y ese no es nada, eso no es nada. Durante la Comic Fest estaba yo dando mi speech de esto y de aquello. Y un chavo, y no sé qué íbamos a regalar, un chavo levantó la mano, súper buena onda, estaba con su novia o su roommate, no sé, pero bueno, buenísimas personas los dos. Y el chavito este levanta la mano y le digo, bueno, ¿qué personaje te gusta para que yo te haga una pregunta acerca de él? Y no dice Flash, dice Barry Allen. Y dije yo, ok, lo dijiste a propósito para ver si me metías la pata, a ver si yo no entendía, ¿no? Procedo a destrozarlo con mi conocimiento, ¿no? Agredirlo con mi conocimiento, bullearlo. Si va con una niña, menos. Bullearlo, y además estaba lleno de gente el lugar, ¿no? Así, y yo bulleándolo. Y después agarra y dice, bueno, ya, olvidémonos de Barry Allen Flash. ¿Qué otro personaje tienes favorito? Y dice, Kal Reynard. No, ¿para qué dijo eso? Pobrecito. El bullying llega a tal nivel que, como yo estaba en el escenario, al lado de él tenía a nuestro buen amigo Santiago Conecos, Alex el Mago de Oz, y a nuestro buen amigo Gabo Marvel, ambos miembros de los Joey Lantern Corps. Y le digo, Gabo, Santiago, mátenlo. Y se paran los dos. Fue la cosa más divertida. No, me lo imagino, ¿eh? No hagas eso. Por eso no, bro. Eventualmente le regalé un cómic de la JLA número 3, que no es mío, uno de los chavos del staff, que también algo lindísimo. Los chavos del staff de la Comic Fest ya no le tienen miedo al micrófono. De tanto escucharme a mí, ya no le tienen miedo al micrófono. Ya se suben a cotorrear y todo eso. Y dos de ellos donaron cómics de su colección. Okay. Uno de ellos, Luis Daniel, donó un Invincible número 100. Que eso me recuerda también algo que tenemos. Me gustaría dar las gracias. Hablando de gente que le tengo que dar las gracias, nuestro buen amigo Osmin. Buenísima persona, una lindísima persona que antes trabajaba para un canal de TV por internet llamado Canal G, si estoy en lo correcto. Ya no está trabajando con ellos, pero está trabajando con Camité. Oh. Le comenté que estábamos teniendo muy pocas visitas en nuestro programa de Comic Manía TV. Me dijo, ¿sabes qué, Joey? Hazme un favor. Si en tu programa hablas de los cómics de Camité, con muchísimo gusto agarro este programa y lo pego en nuestra página para que tengas un poco más de visitas. Será un honor y un placer, obviamente, cada vez que ustedes quieran hablar de los cómics de Camité, porque obviamente, aunque no he leído todo, soy gran fan del cómic de Robert Kirkman llamado Walking Dead, que está produciendo ahorita Camité, y sin duda próximamente está a punto de salir un gran cómic por Camité que se llama, tú lo sabes, yo lo sé, y se llama Invincible. Y estoy feliz de que Invincible finalmente va a salir aquí en México. No sé si ustedes lo están leyendo o no lo están leyendo. Si no lo están leyendo, espérense a que salgan en su idioma, pero cómprenlo, porque Invincible es uno de los mejores cómics que está publicando Image en este momento. ¿Quién va a publicar Hellboy? ¿Lo va a publicar Bruguera o lo va a publicar Camité? Bruguera. Ah, pues si no, también podría hablar acerca de lo magnífico que es Hellboy, pero no, me limitaré a decir, compren estos dos grandes cómics. Yo Hellraiser y Spawn no los he leído, pero no los tengo que publicitar, porque yo sé que la gente los está comprando porque son cómics de terror. Pero lo que yo sí les tengo que decir, señores, Invincible no puede dejar de estar en su colección, en español y en inglés, como sea. Y muchísimas gracias, Osmin, por echarnos la mano con este programa. Les recuerdo, señores, tv.alterworld.com.mx. Lorna, ¿algo más? Uh-huh. Unexpected nos dice que me refería a los cómics de Scott Pilgrim. Ajá. Disculpen mi pregunta, estoy escuchando el programa con un niño pequeño. Ajá. Nada más. ¿No más quieres saber acerca de Scott Pilgrim? Uh-huh. Bueno, Scott Pilgrim fue creado por Brian Lee O'Malley, que es un chavo que vive en Canadá, gran fan de los videojuegos, pero curiosamente no es tan fan de los videojuegos recientes, o tal vez sea de los juegos recientes. Del vintage. Pero le gusta mucho. Del NES. Le gusta mucho los videojuegos retro. De 8 bits, como tú dices. Sí, NES era 8 bits, ¿no? Que es el Nintendo Entertainment System. Entonces, él crea un mundo donde niños pueden habitar ahí y sus interacciones con gente de ese mismo mundo es muy similar a lo que sucedería en un videojuego, pero nunca se vuelve todo de lo que está hablando. Está teniendo una vida normal y de vez en cuando mete alguna referencia. Entonces, eso hace que no sea cansado. Crea un realismo mágico en donde todo está... ¿Cómo se llama esta mujer? Isabel Allende, si estoy en lo correcto. Que todo es así como que muy cotidiano. Está hablando de la guerra, todas las cosas que suceden en Chile, si estoy en lo correcto. Uh-huh. Y de la nada aparece algo mágico que modifica todo alrededor, ¿no? Sí. Y después todo regresa como una normalidad. De hecho, vi La Casa de los Espíritus y es como que muy cruel. O sea, a un nivel hombre contra mujer. O sea, hay violaciones por toda la película. Pero curiosamente, dentro de todo, toda esa escoria que existe entre el corazón de los hombres, entra algo mágico que lo cambia, lo modifica y crea esperanza. Más o menos es lo que termina sucediendo en esto de Scott Pilgrim. Todo es así como que muy normal y todo eso. Y de la nada aparece algo. Por decir, en algún momento vence a uno de los 7 exnovios de la muerte, ¿no? Y cuando le gana, recibe muchos tokens. ¿Cómo se llama esto? Monedas. Como cuando tú ganas, le ganas a un villano y te dan una recompensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero solo lo aparece, lo mencionan y continúa hacia adelante. Son 7 cómics. Cada uno tiene un tamaño muy pequeño, que es lo que se llamaría un tamaño digest. Son en blanco y negro originalmente, ya salieron a color. No le aportan nada. No, absolutamente nada, nomás que hay mucha gente que lo prefiere a color. Está muy bien hecho, me gusta que es un dibujo muy simple, pero dentro de esa simpleza hay una cierta belleza. Yo lo recomiendo muchísimo. Yo me quedé en el tercer número, porque honestamente es el que más te deprime. Y curiosamente el número se llama Scott Pilgrim contra la... ¿Cómo se llama? Infinite Sadness. Contra la tristeza infinita. Y sí lo logra, ¿eh? Te pone infinitamente triste ese cómic. Pero en general son muy buenos. Nuestro buen amigo Waco es gran, gran fan. Nuestro buen amigo Pepper está obsesionado con Scott Pilgrim. Yo lo recomiendo mucho. La película se me hizo como lo que diríamos aquí, un hit and miss. Como que algunas cosas son interesantes, algunas cosas no. El final no me encanta. Y como son 7 exnovios, pues algunos de ellos no son muy bien, en inglés se dice developed, como que no los expanden demasiado. No son desarrollados. No los desarrollan muy bien, pero en general... Pero la película es buena. Funciona. Entonces, porque le agrega eso que no tiene el cómic, que son los efectos de sonido de videojuegos vintage. Uh-huh. O sea, es alguien que jugó NES, o sea, la película es... Me está hablando a mí la película. Y curiosamente, me encanta todo el elenco, excepto el protagonista. Michael Cera creo que no debió de ser... Scott Pilgrim. No me molesta tanto, ¿eh? A mí sí, pero creo que ha hecho mejores trabajos y ese no fue uno de ellos. Lorna, ¿algo más? Sí, todavía tienes más. Ángel Kitay, buena tarde lluviosa en cabina, saludos como siempre, me manda saludos. Dice, carismática Lorna y el gran Joy. Ok. ¿Qué opinas de lo que harán con el nuevo título de Superman Wonder Woman? Y a mí me desagradó completamente la idea. Y la otra es que creía en Superman Unchained, pero no me gustó. Yo lo empecé a leer, es imposible de terminarlo. Es tan aburrido. ¿Ya lo empezaste a leer? No. Llegué a la segunda página. Y son bloques de texto que nomás están explica y explica. ¿Sabes qué me recordó? ¿Alguna vez llegaste a leer Superman For Tomorrow, escrito por Brian Azzarello, dibujado por Jim Lee? Llegué al sexto número y te quieres suicidar, o sea, te duerme. Llegas al final de cada número y tienes que volver a empezar a leer porque ya se te olvidó de qué trataba. Exacto, yo creo que lo que terminó pasando, había tanta gente con muy esperanzados que Scott Snyder, en vez de escribir un cómic divertido, trató de escribir un cómic que respondiera todo lo que la gente quería acerca de Superman. Y termina con dudas de la película, ¿no? Así de, que hay un número uno. Entonces como que lo que termina sucediendo es muy aburrido. Es increíble. Y el arte de Jim Lee... No le queda a Superman por alguna razón. Es tan bueno en Batman Hush y For Tomorrow nomás no le queda, y aquí otra vez no le queda, y también en la JLA no le queda, o la Justice League a secas tampoco le queda. Y eso es una de las cosas que tengo en contra de Superman Unchained, y odio la idea de que una mujer tan poderosa, tan fuerte, tan independiente como Wonder Woman necesite o tenga que verse dependiente en un hombre para tener un cómic que venda. Lorna, tú sabes, te hemos apodado de la Mujer Maravilla de un tiempo para acá atrás. Te has, así como yo me transformé en Joey, tú te has transformado en la Mujer Maravilla de esta estación. Una de las cosas que a mí me encanta... ¿No estás viendo Juego de Tronos, verdad? Game of Thrones. Fíjate que tengo muchísimas ganas de verla. No sé si está en Netflix. Algo que me encanta, me fascina. Uh-huh. No, está todo en Netflix. Ah, ok. No está en Netflix, no por está eso. Netflix. Solo es HBO, entonces todavía no está. Ah. Pero yo lo tengo todo, algún día lo tendremos que ver. Sí. Algo que me encanta de Game of Thrones es que nuestro buen amigo George R.R. Martin escribe mujeres muy fuertes, de carácter, mujeres muy poderosas, mujeres que no necesitan un hombre para definirse. Se enamoran de un hombre. Catelyn Stark, que está casada con el protagonista de la primera temporada, que es Ned Stark, se complementan, pero no se definen el uno por el otro. Se ayudan a crecer. Pero cada quien, cuando están separados, son igual de fuertes. Ned Stark es igual de fuerte con o sin ella. Y Catelyn Stark, hay dos o tres momentos que quieres pararte y aplaudirle, porque además la actriz es brillante. Okay. Y así como está ella, está Daenerys Targaryen, que empieza como una niña de 14 años, con muchos miedos. Utiliza el amor de su esposo para crecer, y cuando lo pierde, ella crece a tal nivel que ella es una reina. Y ahora ella es temida por todos los hombres, incluyendo los reyes de Westeros, porque ella va a llegar a quitarles el puesto. Okay. Entonces me encanta ese tipo de mujeres que son fuertes, porque hemos visto mujeres débiles toda una vida. La mujer invisible, de hecho hay un ensayo que escribe Alan Moore que se llama Chicas Invisibles y Mujeres Fantasma. Okay. Que se refiere a dos personajes de la Era de Oro y de la Era de Plata, que es Invisible Girl y Phantom Lady, que siempre a la hora de buscar mujeres, sus poderes eran defensivos, nunca ofensivos. Siempre eran para proteger y nunca, jamás, permitían que ellas fueran las primeras que cruzaban la puerta para atacar. La primera de ellas fue la Mujer Maravilla. Fue una mujer guerrera, una mujer amazona. Qué lástima que no están ahorita nuestros amigos de mitología para que nos expliquen. Ay, sí. Lo temidas que eran las amazonas en Grecia. O sea, las amazonas, bueno, podían con todos. No había hombre que pudiera con ellas. De hecho, ellas eran tan independientes que no necesitaban hombres excepto para procreación. Y después, de hecho, hay algo muy lindo, que ellas, para ser mejores arqueras, se cortaban un busto Ah, sí. para poder como Diana. Estorba. Porque estorbaba. Porque para ellas su religión era la guerra, sí. No la casa ni el hogar. Y es lo que es la Mujer Maravilla. Ella no necesita un nombre para definirse. Y hacer un cómic que se llame Superman Wonder Woman la está poniendo en segundo plano. Claro. Y diciendo que la única manera que ella se puede definir como personaje es con un nombre a su lado. Y no. Ay, pero no puedes hacer eso. Son ventas. Y esa, gracias. Son ventas. Puro marketing. Próxima pregunta. Y todo el mundo va a comprar ese número uno. ¿Mm? Puro marketing. Ver, comercial, ahorita que mencionaste a dilo, George Martin, va a venir a... ¿George R. R. Martin va a venir? Se supone que a Guadalajara. No me digas. ¿A la Con Comics? No, a la Feria del Libro. ¿A la Feria del Libro? Yo voy a ir a Guadalajara para la Conagón. De hecho, se me están diciendo, creo que 31 de agosto y 1 de septiembre me voy a ir a la Conagón, ahí en Guadalajara. Ya la invitación está como que puestísima, nomás tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que quieren que yo haga ahí. Ok, entonces recuperemos la manta de la Comic Fest. Sí, claro. Necesitamos la manta para ya anunciar. Pero bueno, ¿algo más, Lorda, antes de irnos a nuestro segundo corte musical? Claro que sí, mira. Bueno, por aquí Osmar nos dice que quedó padre la página. Que al fin ya no dice el programa anterior, que ya es Comic Manía. Sputnik nos manda muchísimos saludos, me manda besitos. Joy, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna continuación de All-Star Superman de Morrison o solo es un Elseworld? No, sí hay una continuación, se llama DC One Million. De hecho, ¿tú recuerdas DC One Million, mi querido Bernardo? No. Bueno, lo que termina sucediendo es que viene la Justice Legion A al pasado, vienen del siglo 853, porque Superman está ahora en el sol y necesita la cosa que más ama para poder salir del sol y juntos reinar sobre un mundo utópico. ¿Ok? ¿Y qué es lo que necesita del pasado? ¿Qué es lo único que Superman necesita para poder ser feliz? ¿No? ¿No saben? Luis. No. Luisa Lane. Ah. La mujer que lo complementa, la mujer que lo hace más humano de lo que ya es, la mujer que en la brillante y magnífica película Man of Steel le dice, gracias por creer en mí. Porque lo único que Superman necesitaba es que una persona, una humana, le dijera, te necesitamos. Y como lo único que está buscando el gobierno o el ejército es controlarlo, poseerlo, dominarlo, él sabía que no se podía entregar a ellos. Su madre lo único que quiere hacer es protegerlo. Pero lo que le dice Luis es, te necesitamos. Y yo creo en ti. Y lo único que necesitaba Superman es que alguien creyera en él. Y eso es la razón por la que está enamorado de Luisa. Porque ella no ve a un extraterrestre. No ve a un superhombre. Ve a un hombre que está listo para hacer todo para salvarnos. En lo único que coinciden todas las opiniones que he recabado de Man of Steel es que Luisa apesta. Ah, incluso a los que les gustó lo mencionan. Lorna, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga con pues este mira, hombre? Yo creo que no va a llegar hoy Bernardo a su casa. Pues yo no sé. Desafortunadamente solo apostamos una bofetada, si no se la aplicaría otra en este momento. Porque bien que se la merece. Todo mundo lo dice. Es el punto más bajo. Incluso gente a las que les gustó la película. Dime una cosa, solo dime una cosa, ¿ok? ¿Tú haces tu opinión por ti o por lo que la otra gente dice? No, yo también lo opino. O sea, el punto, uno de los puntos bajos de la película es Luisa. Ni al caso. Estás tan equivocado. Porque Amy Adams es muy buena actriz. Estás tan equivocado que en serio me rompes el corazón. Pero no importa, porque afortunadamente ya nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Uh-huh. Lorna y yo tenemos algo preparado muy especial para todos ustedes. Obviamente para una persona en particular. Su nombre es Scarlett. Eso que tenemos preparado es algo que, bueno, Lorna y yo hemos trabajado mucho para que nos salga muy, muy, muy, muy bien. Creo que más Lorna que tú. Bueno, déjame... No. Déjame decirte, nomás quiero decirles, prepárense, señores, para deleitar sus oídos, mira, sus mentes y su corazón. ¿Qué te parece si la dejamos para dentro de 8 días para que me dejes estudiarla? Lorna. Es que no la estudié. Lorna. Es un preview. Es un preview. Mira, Lorna. Les voy a poner algo de los Yellow Skies porque me lo han pedido. Ah, ok. Y es en vivo. Para mí que es puro... ¿No ensayó? Solo para poner algo de su música. Es un preview para que la gente le diga a Scarlett que escuche el siguiente programa. Ah, okay. ¿Quién dejó la manta de tu radio online? Ok, ya. 5 horas sintiéndome mal en el camión cuando me di cuenta. Ok, ya, olvídalo. Pon Señor, Yellow Skies. Me bajo y me regreso. Pon algo de Yellow Skies. Claro. Regresamos con bueno, más. Mira, dura bien poquito. Dura Dos minutos y perfecto. Medio. Pon algo de Yellow Skies, regresamos con más de Comic Manía y por todos los santos, Lorda, ¡apaga los micrófonos! Sí, mira, ahí va. Adiós, Joy. Adiós, Bernardo. Adiós. Todos, mi nombre. Lorda, no, tenemos que repetir eso otra vez. ¿Podrías poner sí. otra cosa? Sí, fue horrible esa entrada. Ok. A ver, espera. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Y seguimos aquí en tu radio online.com.mx con la presencia de mi entre comillas amigo. Su nombre es Bernardo Soto. Saludos. Alias mi Lex Luthor el día de hoy. Y obviamente tenemos a la bellísima Lorna Lane en los controles. Hola. Porque como, al igual que Superman, yo lo único que necesito es que una mujer crea en mí. Y esto puede salir. ¿Verdad que sí, Lorna? Claro. No eres el avión. Bueno. Tenemos a muchas personas que se han comunicado con nosotros a través del Twitter. Vamos a leer algunas cosillas que tenemos por ahí. Sí. Tenemos a... No tienes idea cómo me encanta el nick de esta niña. Su nombre es Elena. Ajá. Y su nick es Dinah Queen. Oh. Que sería uniendo el nombre de Black Canary con el apellido de Green Arrow, que se me hace lindísimo. Y dice, yo no soy fan de Superman, pero el domingo pude verla con mi papá y amé mil la película. Lloré mucho, ahora leeré más de... ¿Ya ves, Bernie? Ah. ¿Ves? ¿Ves, Bernie? Bueno, yo no sé nada de cómics, si ustedes lo saben, y me encantó la película. No, Lorna. No. Vamos a ser honestos, Lorna... En este programa trabajamos con la honestidad. Ok. Lorna, lo único que vio en esa película, y qué bueno que la película no, no estaba con este control remoto, porque esos 5 minutos sin camisa del inicio de la película, Lorna los hubiera regresado ad infinitum. Según yo, es una decisión creativa del estudio. Oye, las chicas que van a acompañar. No, mira, ¿sabes qué? Los primeros 10 minutos, que el joven salga sin camisa. Sin camisa. Yoga, pero... necesito escenas con él sin camisa y que se mueva lento. Todos votamos por ello. ¿Pero te gustó la película? Con esa escena, pero a las otras escenas no, también sí, te gustaron. La película me encantó. De hecho, bueno, mis primas dijeron que para ellas había sido una muy violenta película. Okay. Y yo digo, bueno, o sea, si te están invadiendo extraterrestres, no quieres que te llevan flores, ¿verdad? Pues bueno, hay una peli- hay una historia de H.G. Wells llamada La Guerra de los Mundos. Uh-huh. Ya se han hecho varias adaptaciones a cine. Sí, sí. Y literalmente esto es una guerra de los mundos. Uh-huh. Yo no sé ustedes, pero la palabra, la definición para mí de la palabra guerra no es un pequeño conflicto entre dos hombres, de dos hombres nomás dándose bofetadas, no. Exacto. Es un poquito uh-huh. más, más fuerte. Y obviamente, para toda la gente que se crea del nivel de destrucción, tienen que entender una cosa. Joss Whedon es buen director. Zack Snyder es un excelente director de efectos especiales. Sí. Entonces, Joss Whedon los puede dirigir a un tamaño pequeño. Zack Snyder los puede dirigir a un tamaño IMAX. Entonces, obviamente, cuando tiene que destruir todo Nueva York, Joss Whedon lo hace a un cierto nivel. Cuando tiene que destruir todo Metrópolis, Zack Snyder enloquece por la cantidad de presupuesto que tenían a la mano, la cantidad de efectos especiales que tenían a la mano. ¿Y el personaje qué es? Y está muy bien, porque deja, sí, y además una cosa, en el caso de Avengers tenías un Hulk, ahora tenías todo un ejército de Hulks y un Hulk peleándose contra estos Hulks. Y nomás quiero decirles una cosa, uno de los problemas que tiene nuestro buen amigo Ramón Espinosa con, este, con esta película, que lo discutiremos la próxima semana, es el nivel de destrucción que causa y que Superman no se detiene a salvar a nadie. Y bueno, en general no se detiene a salvar a nadie, más que nada por ¿cómo se llama esto? Es a nivel ritmo. Tenía que ir con la pelea y no podían estar deteniendo a Superman cada 10 segundos para salvar a un humano, porque también si Superman se detiene para salvar a dos humanos, créeme, los villanos hubieran matado a los humanos que no Superman tuviera en las manos. Eso te lo o puedo, a más. O a más, te lo puedo garantizar. Pero bueno, eso lo discutiremos la próxima semana. Pero algo muy importante que tenemos que ver es Superman ha hecho esto antes en los cómics y en la serie animada. Hay un momento muy bonito en la Justice League Unlimited donde Superman se está peleando contra Darkseid y se pelean en Metrópolis. Uh-huh. Y Superman es el que empieza. Superman le dice a Darkseid, Darkseid, ¿sabes qué tan feo es vivir para mí en este mundo donde constantemente me tengo que controlar? Tengo que tener un control completo porque puedo matar a alguien con solo darle la mano, con solo dar un palmazo en la espalda, con solo soplar muy fuerte. Puedo matar a cualquiera de mis amigos, entonces tengo que estar en control total. Pero adivina qué, contigo no tengo que tener control total. Procede a darle una paliza a Darkseid a través de todo Metrópolis y se destruye gran parte de Metrópolis. No destruyen mucho, pero destruyen parte de Metrópolis. Y durante la pelea de la muerte de Superman contra este Doomsday, destruyen mucho, bueno, casi todo Metrópolis es destruido. Y también en Man of Steel, si estoy en lo correcto, es el número 3, la primera aparición de Bizarro. Superman y Bizarro se pelean en Metrópolis y también se destruye la ciudad. No, pero ese es más leve. Es más leve, pero la cosa es, ¿por qué se está destruyendo la ciudad en este caso? Porque mucha gente dice, pues, ¿por qué no se lo lleva lejos? Bueno, primero, a nivel visual... ese es el caso de Doomsday. Bueno, a nivel visual... Si Superman y el general Zod se pelean en el desierto o en el hielo, qué aburrida pelea. Parte es que se vean que cómo afectan los edificios. Es visualmente es interesante. Y también segundo y aún más interesante es, Superman es la primera vez que se pone el traje y procede a pelearse con un enemigo que golpea. Él ha dedicado toda su vida a salvar gente, como lo muestran en los primeros minutos. Y un puente no te golpea. ¿No? Si estás sellando un dique, el dique no te golpea. Si estás reestructurando una locomotora o deteniendo una locomotora, no te golpea de nuevo. Pero este te está golpeando a tu misma potencia. Y no solo eso, el general Zod nació para ser un guerrero. Superman, como nació de manera natural, su naturaleza va a dictar qué es lo que es. Y lo que es hasta ese momento es un granjero. Y es literalmente un granjero contra un soldado. Un soldado de carrera, nacido para eso. Entonces, el que tiene ahí todas las de ganar es Zod. Superman está haciendo hasta lo imposible por detenerlo y no puede. Y el que decide destrozar Metrópolis no es Superman. No dice, hey, vámonos para acá. Deciden estacionarse ahí porque es la ciudad más grande. Pero bueno, no hablemos de eso porque no tenemos tiempo. Pero la verdad es que sí está interesante. Pero muchísimas gracias a Elena Vargas, que le gustó mucho la película. Ya le dije que si quiere sugerencias de qué cómics leer, con mucho gusto yo se las daré, porque pues afortunadamente yo tengo muy buen gusto en cómics. Curiosamente no es casi siempre. No en música, pero sin duda en cómics. Osport Comics dice: Man of Steel es grandiosa, es todo lo que esperaba ver y más. Alejandro Balmori, que le mandamos un fuerte saludo. Saludos. Dice: ¿qué onda? Ya hablaron de Superman, ¿verdad que está buena? Jeje, saludos. Claro que sí, está muy buena. A Alejandra Grulla dice: ¿dónde puedo adquirir el cómic de Scott Pilgrim? ¿Acaso lo tienen en Fantástico? ¿Y a qué hora es el sábado? Sí lo tienen en Fantástico. No sé si tengan los 7, pero sin duda los tienen en Fantástico. Y el sábado... Los puedes encargar. Nos puedes encargar el sábado 29, o sea, no este sábado, el próximo sábado. Nos pueden escuchar acerca de esta plática de Superman a partir de las 4. Y José Ángel nos dice: por mucho Man of Steel cumplió mis expectativas, al igual que muchos fans, la veré más de 6 veces. Saliendo de la plática, hay que ir, sin duda. Y a mí lo que me encanta es que no sé si ya vieron la imagen que pone José Ángel en su Twitter, es divina, porque él tiene como que un look medio Clark Kent, pero mexicano. Entonces se puso una playera de Superman bajo un traje y una camisa blanca donde que está semiabierta y se puso unos lentes y velo. Sí. No, tiene un rostro así superboy mexicano. Sí. Sin duda. Es un joven Clark. Pero bueno, Lorna, ¿algo más? Sí, sí, sí. Tienes bastantes preguntas. Héctor nos dice: saludos, tengo una pregunta que se refiere al cómic sobre los 6 sitios en Avengers 4 de Hitman. Claro. Que hasta el final un agente, AIM, ¿lo dije sí, bien? Sí, sí, sí. Esa pregunta me la hizo y yo le juré que iba a leer Avengers número 4 para poder contestarle. Leí Avengers número 4 y no encontré dónde puso su pregunta, porque el problema es que gente me manda las preguntas a mi inbox, al inbox de Comic Manía, página de Facebook, que es Comic Manía Radio, lo mandan a mi correo, lo mandan por todas partes, que al último no los encontrar. Pero mira, lo que termina pasando es que en el número del 1 al 3 de Jonathan Hickman de Avengers se pelean contra un tipo que crea unas bombas Génesis. Estas bombas caen en la Tierra para reestructurar la Tierra y transformarla en otra cosa. Un lugar donde estos tres villanos, si lo podemos llamar así, porque no, más que nada era como querían un hogar y reestructurar la Tierra a sus necesidades, muy parecido a lo que hace el General Zod en Superman. Terraformarla. Gracias, esa es la palabra que estaba buscando. Entonces caen en diferentes sitios y supuestamente los Avengers logran detener los 6 sitios visibles o los 5 sitios visibles y hay un... ¿Qué dijo? ¿Un sexto o un séptimo sitio? Un sexto, ¿no? Aquí lo dice que dice... Ajá. Mira, lo voy a volver a leer. Léelo, por favor. En Avengers 4 de Hitman, que hasta sí. El final un agente AIM felicita al capitán porque ya tiene 6. Ah, okay. Y en la última página encuentran una séptima. Claro, exacto, es eso. Logran detener esas 6 bombas que logran que pueden terraformar la Tierra. Y hay, pero resulta que una séptima bomba cayó en un lugar escondido de todos y lo tienen que ir a detener. Entonces esta bomba cayó en la Tierra Salvaje que se encuentra en la Antártica y la gente de AIM, que son unos científicos, y la gente de y algunos miembros de los Avengers van a detener esta bomba antes de que empiece a terraformar la Tierra. La Savage Land, para las personas que no la conozcan, es una área creada por, maldita sea, no recuerdo quién la creó, no sé si fueron los Kree, si fueron los Skrulls o si fueron los Celestiales, pero es un lugar en la Antártica que mantiene la temperatura y la ambientación de la era jurásica o crestácea o lo que sea. Entonces, hay dinosaurios. Hay dinosaurios y seres humanos viviendo en el mismo lugar. Curiosamente, aunque no lo creas, ya el gen mutante entró a esa raza. ¿Cómo? Coloso y... Wolverine. Pero también... Coloso tuvo algo que ver con una miembro de... Ajá, de los de dos una... tuvieron niños ahí. Ajá. Y de hecho... No recuerdo bien cuándo fue lo de Colossus, pero sí recuerdo que tuvo algo que ver con una nativa de la Savage Land. Se supone que los dos tuvieron Wolverine hijos tuvo, ahí. Wolverine tuvo un especial llamado Wolverine The Savage Land, donde se pelea contra un robot de Apocalypse y tiene relaciones con una mujer guerrera llamada Gak. Y tiene una hija. Uh-huh. ¿Okay? Y la hija aparece tiempo después en la Savage Land. Pero bueno, sí, sí, sí recuerdo, porque Colossus creo que cuando se están escapando de Magneto se van para la Savage Land y ahí Colossus, que es un tipo fortachón, muy, muy, muy apuesto, pues tiene relaciones con una de las nativas de la Savage Land. Entonces ya el gen mutante entró. Porque supuestamente iba a ser un lugar, creo que lo crean los celestiales para que sea un lugar totalmente virginal, sin la, ¿cómo se llama? Sin hombres. Y sin embargo, los hombres meten ahí a destrozar todo. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a Logan Navoa, que nos manda saludos, te felicita por el programa de Comic Manía TV y dice que, espera que de hoy en adelante subamos a tiempo el podcast. ¿Quién nos dijo esto, perdón? Logan Navoa. Pero debo de decirles que la encargada de subir el podcast la semana pasada fui yo. Exacto. Y tuve algunas, muchas miles de cosas que hacer. Entonces me fue imposible subirlo al momento. Lorna lo tuvo que subir tarde, como el jueves en la noche. Lo subí el jueves o el viernes. No, creo que el viernes. El viernes lo subí. Lo subiste el viernes en la noche. Yo me di cuenta cuando estaba saliendo de la función de Batman Under the Red Hood, llegando al Hotel Ácaros, donde me quedo ahí todos, todas las veces que voy a León. Y déjame decirte, cada vez que tengo que regresar, tengo que hablar, ir a visitar a una consulta a mi buen amigo Bernardo para que me dé algo para quitarme los piquetes de ácaros. Y lo curioso es que ahí, aunque sí había muy buena internet y pude haberlo subido, estaba yo con 20,000 cosas en el cerebro. Una de ellas, obviamente, era Comic Manía TV, que les recomiendo que por favor me hagan el favor de verla. Sí, yo lo voy a recomendar. Lorna, ¿te gustó, verdad? Me gustó, me encantó. A Bernardo obviamente no le gustó porque es así de mal amigo, pero bueno, no importa. Sí me gustó. Porque sale al final de los créditos, Nolan. Ah, no es cierto. ¿Algo más, mi queridísima Lorna? Bocho, ¡ey! Es la primera vez que los escucho. Conocí a Moisés en la Comic Fest. Ah, muchas gracias. Y pregunta, ¿qué Flash es mejor? ¿Qué Flash es mejor? Bueno, ahí te van. Esas preguntas son diferentes. Hay muchas capas para esa pregunta. Obviamente podemos decir que el mejor fue el primero, que es Jay Garrick. Pero curiosamente no es el mejor. Es el que me cae mejor porque a pesar de su alta edad, sigue siendo miembro de la JSA, tratando de inspirar y ser un mentor y maestro para todos los futuros Flash. Podríamos decir que es Barry Allen, que curiosamente es el más rápido de todos, el único que pudo romper la barrera entre dimensiones, la barrera entre el tiempo y el espacio, el único que honestamente yo siento que le pudo haber ganado a Superman en una carrera. Y curiosamente descubriremos en el run de Mark Waid que la razón por la que existen velocistas en el universo DC es porque él es creado. Él es creado y cada paso que da crea la Speed Force, que es una dimensión de velocidad que le da velocidad a todos los velocistas en el pasado, presente y futuro. Pero curiosamente sus aventuras son las más aburridas de todas. De hecho, yo quería su regreso. Y cuando él regresó en Flash Rebirth fue aburridísimo. Cuando Jeff Jones escribe su cómic dibujado por Francis Manapul, está horrendo y aburridísimo el cómic. Entonces no podría decir que es él. Para mí, el mejor Flash, sin duda, es Wally West, el tercer Flash, escrito por Mark Waid, que tuvo unas aventuras increíbles. Mi querido Bernardo, ¿tú qué opinas? Creo que a Wally West le tocan las mejores y los mejores escritores. Sin duda. Y después de él, por 10 segundos, Impulse, alias Bart Allen, se vuelve un cuarto Flash y es patético. Por 10 segundos también, Jessie Quick, la hija de Johnny Quick, un velocista de la Era de Oro, también tiene poderes, se transforma en Flash y también es como por 10 segundos. Pero honestamente el que más levanta el nombre de Flash y le hace honor a su tío es Wally West, en esas aventuras increíblemente bien escritas por Mark Waid. Y de hecho algo que me encantaba es que mucha gente no creía que Wally West debería de ser Flash. Entonces él repetía todos los cómics una mantra que era: mi nombre es Wally West, yo soy Flash, el hombre más rápido del universo. O el hombre más rápido vivo, ¿no? Que era: my name is Wally West, I'm the Flash, the fastest man alive. Y cada vez que lo decía, se lo creía un poco él. Y cada vez que él lo repetía, yo me lo creía un poco, hasta que se volvió uno de los mejores Flash. Y en serio, lo adoro. Y desafortunadamente, ¿adivina dónde no está? No está. En los nuevos 52. No está. Es uno de los perdidos. No, desapareció. Nadie sabe dónde. Nadie sabe dónde. Es una tristeza. Y de hecho fue uno de los... Es que pasó muy rápido y nadie lo vio. Lorna. Lorna, ¿qué onda? ¿Qué onda con ese chiste, Lorna? A Mauricio Rosales le encantó. Okay. Hablando de eso, nos tengo que decir algo buenísimo de la Comic Fest. Perdón que los interrumpa con tantas historias de la Comic Fest. El concurso de cosplay estuvo de lujo. Me encantó. Hubo trajes muy buenos. Hubo trajes muy hechizos. Pero no importa, porque la gente fue a divertirse. No fue a ganar, fue a divertirse. La niña que ganó el concurso de Sidekick, porque habían dos categorías, héroe y sidekick. En las categorías de Sidekick estaban dos niñas disfrazadas de cosas de otakus, muy lindas, las dos muy, muy, muy lindas, y se creyeron el papel, algo que me encanta, porque de hecho la primera estaba como una hada, desconozco el personaje, pero ella entró y desde que entró con su acción, entró con su cosplay, ¿no? O sea, no se quedó solo a modelar. Ya estaba en persona. La otra niña entró como, ¿cómo se llama? Como rabbit, ¿cómo sería? Como conejito. Oh. Porque me imagino que su personaje se movió como conejito. Fue una lindura. Pero lo que yo vi, que en serio me hizo sacar una lágrima, entró un niño disfrazado como Iron Man. Ay, mi vida. Que tenía como la pijama de Iron Man, pero muy bien hecha. Y tenía el casco tamaño yo, de Iron Man puesto. El casco estaba más grande que todo su cuerpo. Ay. No podía ver nada el niño y, sin embargo, una lindura. Pero la ganadora fue una niña que se llama, no lo van a creer, Lea. Uh-huh. En honor, obviamente, a la princesa Lea. O sea, su nombre real es Lea. Su nombre real es Lea. Wow, qué fanáticos. Fue disfrazada de la Mujer Maravilla. Hay una foto en mi Facebook. Ah, sí, le puse manita, claro. Esa niña fue disfrazada de la Mujer Maravilla. Es la cosa más linda del mundo porque se sube. Y en el momento que toma el escenario, empieza a hacer poses de la Mujer Maravilla con los brazaletes. Mi vida. Entonces yo agarro y le digo, nena, te voy a pedir un favor. Quiero que actúes algo conmigo. ¿Te importa? No, no, para nada. Y dice, mira, hay un juego que tuvo que hacer la Mujer Maravilla para poder ser la Mujer Maravilla. Tuvo que jugar balas contra brazaletes, donde una amazona le dispara a ella literalmente y ella tiene que bloquear las balas con su brazalete. Le pedí a uno de los miembros de la Legión 501 que nos acompañaron en León, que son los chavos de los Stormtroopers. Se caracterizan como personajes de Star Wars. Me pasaron una de las pistolas, le disparé a Lea y bloqueó las balas con sus brazaletes. No, qué maravilla. Hay video de esto. Tengo que ver ese video. Súbalo, hay video, por favor. Hay video de esto. Es la cosa más cute que jamás has visto en tu vida, Lorna. Y después ya empezaron a pasar los héroes, ¿no? La categoría héroes. Subió una bruja escarlata y me encantó el traje. Y no tenía nada preparado. Le dije, ¿sabes qué? Hay una palabra o hay una frase que dice la bruja escarlata, que es una frase que resonó por todo el universo Marvel, que fue no más mutantes. ¿Me podrías hacer el favor de actuar esa escena? Y obviamente lo hice a propósito porque Rogue Raven, nuestra buena amiga Rogue Raven, tenía que calificarla. Estaba en la tercera fila gritando. No. Yo pensé que la bruja escarlata nomás iba a decir no más mutante y párale de contar. No. Nos actuó la escena del cómic de House of M. Se hincó y se lanzó todo el speech. Todo esto fue culpa de los mutantes. Los mutantes, no sé qué. Yo todo el speech memorizado. Y cierra y dice, no más mutantes. Y Rock Raven grita, ¡no! Fue la cosa más divertida del mundo. Y así empezaron a pasar y uno tras otro divertidísimos. Todos. Fue un grupo que fueron los amigos araña, que fue un chavo disfrazado del Hombre Araña Negro, una chava disfrazada de Mary Jane y un cuate disfrazado de algo de videojuegos, Jake Mueller. Y procedieron a darse unos golpes, pero no lo tuvieron bien practicado. Entonces al Hombre Araña le fue como en feria, le dieron tres patadas en la cabeza, dos patadas en el estómago. Se golpearon en la cabeza, pero no lo midieron bien y nomás se oyó ¡toc! Y después empezaron a pelear y giraron y se cayeron del escenario los dos. Fue la cosa más divertida que te puedas imaginar. Y así como eso, hubieron 20,000 otros momentos. Pero el momento que en serio hizo que todos nos detuviéramos y nos pusiéramos en seco, una niña disfrazada de Baby Doll. Okay. Un personaje de Sucker Punch. La genial Sucker Punch. La genial Sucker Punch. Una, visualmente. Uno de los personajes, no sé si viste Sucker Punch, Lorna. Sí, sí, sí la vi. Pero hay uno de ellos que se pone a bailar e hipnotiza a las personas que la ven. Esta niña puso la canción de Sweet Dreams y procede a bailar. Pero a mí lo que me encantó como bailarina, que no se apuró. El personaje en la película lo hace súper lento en cámara lenta. Y la niña lo hizo súper lento, cuasi cámara lenta. Wow. Entonces, en vez de que la gente se desesperara, al no contrario. Quería que se acabara. Exacto. Y la canción continuó y continuó. Y ella empezó a bailar y bailar y a bailar. Y llegó un momento que ella empieza a decir, Baby Doll, Baby Doll. Y todos empezaron a gritar, Baby Doll. Oh, los hipnotizó. Los hipnotizó todos. Yo juré que iba a ganar el primer lugar, pero no, fue una enfermera de Silent Hill. Yo no he jugado ese juego. No, ni yo. Pero por lo que la gente me dijo, parece que agarraron el videojuego y la extrajeron directamente del videojuego. El traje estaba perfecto. El maquillaje era de pies a cabeza. Era increíble. Y la niña entró en personaje. Porque una de las cosas que yo siempre le pido a toda la gente es que actúe algo. Entonces, yo le pedí que ella actuara que matara a alguien. Bueno, de hecho, ni se lo podía pedir porque cada vez que yo se lo pedía, se me lanzaba a mí. Hay un chavito que va a la Comic Fest que es como un Carlos Joy Moisés de 14 años. Está igualito a mí. Es literalmente mi clon. Entonces, cada vez que yo necesito... ¿Qué hacías hace...? ¿Qué? Ah, no, es muy... Hace 10 años, no, básicamente. No, pues imagínate, está muy joven. Entonces, bueno, pero quién sabe. Déjame decirte una cosa, Lorna. Es la viva imagen mía. Entonces, cada vez que uno necesitaba un voluntario, lo obligaba a que subiera. Entonces, cada vez que tenían que golpear a alguien, tirar a alguien, patear a alguien, él subía. Entonces, él fue la víctima de la enfermera de Silent Hill y lo mató y fue la cosa más risible del mundo. Y nuestro buen amigo Ash, curiosamente fue Ash de Pokémon, también a bailar. Y hizo un bailecito de Ash divino. Okay. Y para ganarse los votos, ¿sabes qué bailó? Gangnam Style. No. Ash bailó Gangnam Style. Fue la cosa más... Bueno, no, que por tiene... cierto, Carlita dijo que iba a bailar contigo el Gangnam. Ah, y hasta perfecto. La fecha yo no he visto nada. Pues no sé, pero lo veremos. Pero fue increíble. Ahora que hay Comic Mania, te veo. Pero lo que más me gustó, y voy ahorita a revelar algo que no debo de revelar, porque Mauricio Rosales escucha este programa con toda su familia. El chavo tiene 12 años, llevó su cámara. Cuando Baby Doll estaba bailando, parece que estaba él haciendo una sesión de fotográfica, porque tomó 1,000 fotos de la niña. Ándale, Mauricio. Cuando Baby Doll bajó, la estaba esperando su novio, y se me acerca Mauricio. Ay, ¿lo que tienes? Tiene pareja, Baby Doll. Le digo, compañero. Niñas así nacen con pareja, lo siento. En la cuna le está esperando el bebé que va a ser su pareja el resto de su vida. Pero damas y caballeros, no estamos aquí para hablar de ese tipo de cosas, estamos aquí para hablar de cómics. ¿Qué más espera, tenemos? Espera, todavía más de Comic Fest, porque Bocho dice que él es el chico sin mangas. Ah, qué buena onda. Sí. A él. No, bueno, que me lo expliquen el chiste. Ya te lo expliqué. Es el que estuvo chico sin mangas. Él llegó con una playera sin mangas porque hace mucho calor ahí en León y lo estuve molestando porque le gusta Kyle Reynard, porque no se puede hablar. Fue al que buleaste. Lo buleé a él. Él estaba, no sé si era su novia o su amiga, pero lo buleé enfrente de ella. No sé, pero dice que es nuevo fan del Corredor Escarlata. ¿De quién, perdón? Del Corredor Escarlata. Ah, qué bien, qué bien. Pues, de hecho, él fue el que dijo que su personaje favorito era Barry Allen. Yo honestamente te recomiendo que leas todo lo que puedas. Escrito por Mark Waid de Wally West, te va a encantar. ¿Algo más? Quiero darle las gracias enormemente con un gran abrazo y un beso y espero enviarle algo próximamente a la mamá de José Miguel porque ella tiene mi manta. Ah, sí, muchas gracias, sí, señora. Sí, sí, le debo una y además pues te manda muchísimos saludos. No, entonces, sí. Me dice la voz más bonita de la radio, entonces... ¿La mía o la tuya? Es la mía, obviamente. Ah, ok. No. Y bueno, pues muchísimas Miguel. Gracias a la señora Carmen, de verdad. Gracias no. Y muchas gracias. Y la señora Carmen es súper linda porque todos los días de la Comic Fest, de hecho, desde que yo llegué, me manda mi comida porque sabe que yo tengo que comer saludable. Entonces todo tiene que ser pescado o atún de algún tipo de manera, o preparado siempre de manera diferente para que no me aburra. Y lo que me encanta es que un día me ve comiendo a nuestro buen amigo Ramón Espinosa. Me dice, ¿quién te dio de comer? Le dije, la mamá de uno de los organizadores. Me dice, la comida corre por cuenta de la convención. Le dije, no, mi comida corre por cuenta de la señora Carmen. Pero ese es trato especial que yo recibo porque le caigo bien a la señora. Y Ramón me dijo la pregunta que no tuvo una respuesta. ¿Pero por qué le caes bien? Y no tuve una respuesta, honestamente, no tuve una respuesta. Y Ramón, ¿de qué te puedo decir? Bueno, pero bueno, ¿qué continúa? Espera. Santi Darkham nos dice, comenzaron puntuales, que hoy sí entramos a las 5 en punto. Claro. Y dice que también que no se escuchó ningún abucheo ni nada extraño cuando pedí mi comida. Gracias, Lorna. Espero que estés grabando este programa también porque Por supuesto. Y mira, tenemos muchísimas preguntas de Metal Man. No me digas, como siempre. Y tenemos, sí, también bastantes preguntas del Gato Pato, que nos dice que es el original. Me las voy a saltar tantito. Claro. Para leer la pregunta de Ernesto Deras Jr. Ok. Que dice, saludos a todos en cabina. Quisiera que yo hoy platicara del origen de Star-Lord, además de Jubilee en los X-Men. Y da las gracias. Me parece perfecto. A ver, mi queridísimo Bernardo, ¿quieres opinar algo acerca de Star-Lord o de Jubilee? ¿No? Ok. Bueno, es que... pero déjame decir una cosa. Sus opiniones de Man of Steel, bueno, ahí no lo callas, ¿eh? Bueno, Star-Lord fue creado hace muchos años para una revista de ciencia ficción de Marvel. Porque tú recordarás, en los años 70, Marvel era una gran, gran, gran fuerza publicitaria. Y lo que estaban haciendo es algo que se dice en los Estados Unidos. Tiras todo a la pared a ver qué se queda pegado. Le das una oportunidad al horror, le das una oportunidad a la ciencia ficción, le das una oportunidad a todo. ¿Por qué en los años 70 le dan una oportunidad a la ciencia ficción, Bernardo? ¿En los 70? En los 70. Después del 77, para ser más exacto. Porque estaban las dos películas de bueno, una de fantasía, pero era 2001 y Star Wars. Exacto. Que todos tenían, si no eran tal cual ciencia ficción, parecían ciencia ficción. Uh-huh. Que en el caso de Star Wars no es literalmente ciencia ficción, pero parece ciencia ficción. Entonces lo que terminan haciendo es tratar de imitarlo, de emularlo. Si tú recordarás qué es lo que se estaba proyectando en las pantallas de TV. Battlestar Galactica, Space 1999, ¿no? Esta idea de la ciencia ficción era lo que era muy vendible, al igual que los agentes secretos desde los años 60, gracias a nuestro buen amigo, su nombre es James Bond. Entonces resulta que... Y los Avengers ingleses. Exacto, exacto. Sí, no, no los Avengers del universo Marvel, los Avengers ingleses, que son John Steed y... Ah, ¿cómo se llama la chica? Emma Peel. Emma Peel. Estoy en todo, compañero, ¿ves? Entonces, a donde voy con todo esto es que querían hacer algo para una revista de ciencia ficción y crean el personaje de Star-Lord. Y básicamente el personaje de Star-Lord es Luke Skywalker, punto. Un alienígena de la raza Spartax cae en la Tierra, conoce a una mujer en una granja, tienen una relación... ¿Es su hermana? No, tienen una relación amorosa. Él se regresa a Spartax. Él, obviamente, descubriremos tiempo después, es el príncipe, eventualmente el rey de Spartax. Pero la deja preñada, la deja embarazada con un niño. Este niño crece sabiendo que su papá vino de las estrellas y su único sueño es llegar a las estrellas. Desafortunadamente, es un niño muy agresivo con esta... Hay una palabra que es, creo que se llama Noblesse Oblige, que significa que cuando naces de la aristocracia, naces o llegas al mundo con esta... Que te crees más que todos los demás. Es muy engreído. Entonces, él es malo en la escuela porque no cree que tiene que estudiar, porque él ya es de una raza extraterrestre, una raza superior. Decide ser piloto y es uno de los peores pilotos. Y decide entrar a NASA y es uno de los peores pilotos de la NASA y nunca lo van a mandar al espacio. Una raza alienígena contacta a la Tierra y dice, escojan a su mejor piloto, a su mejor astronauta, y lo vamos a traer a nuestra nave para que él sea el representante o el embajador de la Tierra en nuestra nave, ¿no? Entonces, eligen al mejor y no es Peter Quill. Entonces Peter Quill, cuando está a punto de teletransportar al mejor astronauta, llega, empuja al mejor astronauta y se queda ahí adentro. Él se le teletransporta, a él le dan, a él lo nombran el embajador de la Tierra en esta raza alienígena, le dan un traje, que es el traje que utiliza Star-Lord originalmente, que es blanco, perdón, es azul con ciertas partes blancas, ¿no? Es un azul oscuro. El casco aparece hasta poco tiempo después. Le dan una pistola que... ¿Sabes lo que dispara esa pistola? Dispara. Vas a reír cuando te diga lo que dispara esa pistola. Los cuatro elementos. ¿Podrías definir los cuatro elementos, por favor? ¿O cuáles son? Tierra, agua. A ver, por favor, dilos. Es que Lorna lo dijo sin el micrófono cerca, gracias. A ver, tierra, agua. Uh-huh. Aire y fuego. Exacto. Una pistola que dispare fuego es la onda. Sí. Que dispare agua, pues... Ok. Que dispare tierra. Sí, bueno. Estamos de acuerdo. Dispara tierra. Dispara aire, bueno, pero tierra. No te puedo decir. Pero bueno, entonces le dan esa pistola y le dan una nave, que creo que se llama Eva. No me acuerdo muy bien. Es Eva o Eve, una de las dos. Y es una nave con inteligencia artificial. Y la nave puede transformarse en lo que él quiera. O sea, es una nave espacial, pero puede cambiar de forma a lo que él necesite. Entonces resulta que tiene una relación cuasi amorosa con su nave, porque se tienen que conectar a un nivel cerebral, ¿ok? Y esa es básicamente la historia de Star-Lord por muchos años. De hecho, hay una edición especial de Star-Lord escrita por Chris Claremont, dibujada por John Byrne y entintada por Al Austin, que también es el que... Ay, me sé cómo se apellida, cómo se nombra. Su nombre es... Oh, bueno, pero se llama Austin, que era el que es el equipo de escritor, dibujante, entintador de los Hombres X, ¿no? Entonces ellos hacen esto a blanco y negro en una de estas revistas y eventualmente es publicado a color en uno que se llama Star-Lord Special Edition, que se los recomiendo muchísimo. Ahí es donde finalmente aparece el casco por primera vez. Bueno, el personaje desaparece por siglos, vuelve a aparecer... Y no me extraña con esa historia. vuelve a aparecer más adelante en... Universe X, ¿leíste estas cosas de Universe X? Bueno, estuvo Earth X, Universe X y Paradise X. Cuando viene lo que es Universe X, hay cuatro personajes que son como los personajes de gran sabiduría que representan este paso entre las estrellas y los seres humanos. Tenemos a Quasar, Star-Lord, Miss Marvel y uno más, pero no recuerdo quién más. Pero bueno, están esos personajes, ¿no? Que son como Micha y Micha, ¿no? Entonces ahí vuelve a aparecer Star-Lord. Desaparece por otros siglos más y vuelve a aparecer hasta Annihilation y le dan su propio título hasta en Annihilation Conquest, que es Annihilation Conquest Star-Lord, que es una miniserie. Tiene tanto éxito que él se vuelve el líder de los Guardianes de la Galaxia. El traje es totalmente diferente a su primera aparición. Y ahora, como le van a dar una, ¿cómo se llama esto? Le van a dar una película a los Guardianes de la Galaxia, que es donde van a introducir al personaje de Thanos y explicarte quién es Thanos, para que seas listo para la segunda película de Avengers, le dieron un título en Marvel Now a Guardians of the Galaxy. ¿Qué es lo que hace Brian Michael Bendis con la historia de Star-Lord? La cambia por completo. Bueno, que la primera que contaste creo que es una ganancia. Exacto. Entonces, lo que yo les recomiendo... Casi cualquier cosa. Lo que yo les recomiendo es que lean este primer número, o el número... Creo que es el número cero de Guardianes de la Galaxia, de Marvel Now, que es muy fácil de adquirirlo todavía. Y ahí podrán ver la versión de los hechos de Brian Michael Bendis, que es un poquito más... más digerible y menos estúpido de lo que acabo de recomendar. Y en el caso de Jubilee era una niña que huye de su casa, está en un mall. De ese mall van las chicas de los Hombres X de compras. Cuando se le teletransportan de regreso a su base en Australia, ella, escapando de los policías de la plaza, se va con ellos. Al principio la gente de los Hombres X no sabe que ella está ahí. Cuando los Reavers van a destruir a los Hombres X, los Hombres X ya se autodestruyeron a través de la Siege Perilous. El único que logran encontrar es a Wolverine, y a Wolverine lo dejan crucificado en una X. ¿Está correctamente decir eso, crucificado en una X? Claro, en forma de X. Sí, exacto. En vez de ser una cruz, es una X, pero está crucificado ahí. Y la que los salva es Jubilee. Jubilee y Wolverine se vuelven como amigos. Y juntos empiezan a viajar a través del mundo a encontrar a los Hombres X, porque cuando ellos atraviesan el Siege Perilous, aparecen en diferentes partes del mundo y algunos cambiados por completo. En el caso de Piotr Nikolaevich Rasputin, aparece en Nueva York como un artista plástico y también un pintor llamado Peter Nicholas. ¿Cómo se llama? Esta niña Betsy Braddock, alias Psylocke, aparece en las manos de The Hand en Japón. Como una ninja asesina. Y la transforma en una ninja asesina. Es una larguísima historia y muy complicada qué es lo que pasa, pero termina en las manos del mandarín. ¿Quién más está? Esta niña Storm regresa a la Tierra, es capturada por Orphan Maker y The Nanny, y la hacen una niña adolescente, ladrona, que eventualmente se unirá fuerzas con Gambit y le hará la vida más placentera a Rogue Raven, porque es la introducción de Gambit. ¿Quién más también tiene una...? Esta niña Rogue atraviesa el Siege Perilous, aparece en la Savage Land. Magneto. Pero antes de aparecer con Magneto está dividida. Parte de ella es Rogue y la otra parte es Miss Marvel, y tiene una pelea consigo misma, contra las dos partes de su cuerpo, y termina ganando Rogue y muere su parte Miss Marvel. Y más adelante adquirirá los poderes de Miss Marvel sin las memorias de Miss Marvel. Pero bueno, todo eso pasó. Léanlo. Y los poderes de Jubilee son... Ni uno de los dos lo sabe. No. Sí, ¿no? Es como fuegos artificiales, ¿no? Gracias. Pero es plasma, ¿no? O sea, ella crea plasma que explota estilo fuegos artificiales. Ajá. Sí, sí, sí. Ese es su poder. Ay, supe algo en Comic Manía. Mira, ¡Lorna! Bueno, supe algo. Okay. Su nombre, o mejor dicho, su apodo, es Jubilee. Uh-huh. ¿Cuál es su nombre real? Júbilo. No sé. ¿Sí? ¿Sí? Jubilation Lee. Okay. Su apellido es Lee y su primer nombre es Jubilation, uh-huh, o Júbilo. Okay. Lorna, dos cosas. Lorna, oh, Lorna. Lista para una Comic Fest. Sí, cómo no. Claro. Claro. Bueno, por aquí, Marton te dice: no me bulliaste. Yo lo tomé como un regaño más que bullying. Y dice: mejor habla de otros tipos que sí bulliaste en el cine porque no paraban de hablar. Sí, es que mi buen amigo el Poke, que es una lindísima persona, en un momento muy lindo, pero precioso, de Batman Under the Red Hood, donde Jason Todd le dice: yo quiero matar al Joker. Además de todas las cosas que ha hecho, cuando él me mató a mí, me separó de ti. O sea, me separó de mi padre, de mi figura paterna, del hombre que me crió casi, ¿no? Que me enseñó un mejor camino. Y yo hubiera ido hasta el final del mundo para matarlo si él te hubiera hecho algo a ti, ¿no? Es como que este rollo padre-hijo, ¿no? De que ¿por qué no me quieres tanto como yo te quiero a ti? Y cuando le dice: más que nada me separó de ti, grita el Poke en el cine: ¡es gay! Yo no tienes idea cómo me puse. O sea, bueno, hirvió mi sangre, pero me esperé. Claro. Porque sabíamos que al final íbamos a arreglar algunas cosas, entonces iba a tener... Iba a poder hostigar al público. Exacto. Entonces ya al final de todo, porque yo di una plática antes y después di una plática después, y digo, yo no sé quién fue, pero en esa área que está por ahí arriba a la izquierda o arriba a la derecha, alguien gritó esto cuando pasó esto en la película. No sé quién haya sido, pero en serio, qué mala onda. Y todos los amigos del Poke, todos los amigos dijeron, ¡Fue el Poke! Judas, todos y cada uno de ellos. Entonces se levanta el Poke, lo regañé, porque ya lo conocía. Le dije, hey, muy mal hecho, ¿eh? Muy mal hecho, que no sé qué. Después de regañarlo un rato, regalamos algunas cosas. Y una de las cosas que regalamos fue un pase para la pista de hielo. Y como el Poke quería llevar a su novia, se levanta el Poke y que quería contestar mi trivia. Le dije, ¿sabes qué, Poke? No te voy a dar una trivia, pero quiero que le pidas una disculpa a todas las personas por decir esa cochinada a mitad de la película. Y el Poke, súper linda persona, ¿sabes qué hizo? Pidió una disculpa y se llevó un pase para poder llevar a su novia a patinar. Y eso se me hizo muy lindo. Y curiosamente, al otro día, cuando él ganó algo... ¿Alguien gritó? No. En vez de... Pues mucha gente gritó porque la trivia no fue trivia. Se tenía que parar conmigo y cantar... ¡Everybody! ¡Yeah! Yo hubiera gritado lo mismo. ¡Rock your body! Y lo cantó. Juntos cantamos el inicio de Backstreet's Back. La gente aplaudió, la gente gritó. Y la gente me pidió que lo dejara de hacer. ¿Y qué tenemos aquí? A Armando Lobo. Déjame. Dice, saludos desde León, Guanajuato. No pude visitarlos en la Comic Fest. Bueno, no importa, pero muchísimas gracias. Dice a Omar Youssef. Mi buen Joey, ¿a qué hora es la repetición? Me quedó a la mitad. Más o menos como a las 10 y algo, ¿no, Lorna? Sí, sí, más o menos. Casi a las 11. Ah, nomás dice Oscar Javier que Joey corría de la enfermera de Silent Hill. Es un miedoso. No, no soy miedoso. Pero esta chava tenía en sus manos... una jeringa con sangre. Y si algo descubrimos de los años 40, de los años 80, especialmente el 84, es si una persona viene a ti con una jeringa con sangre, puede ser SIDA. Entonces mejor huye. Mejor huye. Y dice por ahí, vamos a ver, Diego de la Cruz nos dice, ya que entramos en materia de Man of Steel, algunos buenos cómics donde el enemigo sea Zod, ni uno. Te juro que no hay un solo buen cómic donde el enemigo sea Zod. Lo más cercano... Estos últimos, después dilo. Después de la crisis anterior en Superman, que hubo... A mí lo que más me gustó con Zod... El último hijo de Krypton. El último hijo de Krypton fue escrito por Richard Donner y Jeff Jones, pero... dibujado por uno de los Kubert. No me gustó tanto, ¿eh? No estuvo tan bueno. Pero hablando del personaje, creo que es de los mejores, ¿no? A mí lo que me gustó fue la portada que yo subí hoy, que es cuando Superman mata a tres criminales de Krypton. Esa historia es muy buena, que es Zod, Quex-Ur y Faora. Esa es muy buena. Esa sí la recomiendo y bastante. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí, todavía tienen mucho, mucho más. Voy a empezar con las del gato pato. Ajá. Una del gato, una de Metal Man y así. Bueno, mira, aquí tenemos bien. Solo dos. A ver, mejor las primeras dos que tú tienes. Sí, porque son dos mujeres. Entonces, sí, tú sabes que las mujeres tienen que tener como cierto nivel de preferencia aquí porque tenemos muy pocas. Dice Alejandra Grulla, gracias por el dato de Scott, soy muy fan de la película y nos manda un Twitter pic que creo que ella dibujó en una computadora que es bastante linda. Estilo Scott Pilgrim. Y obviamente Elena nos dice, muchas gracias por lo mientras, empezaré con el que dices de Grant Morrison de All Star Superman, luego me recomiendas más. Te voy a recomendar algo ahorita, léete All Star Superman que está buenísimo, con la idea de que es la última historia de Superman. Si quieres leer una secuela, la secuela es DC One Million, igual de Grant Morrison. Y si quieres en serio tener algo divino para que tus ojos disfruten, la película directo a DVD de All-Star Superman, divina, ¿o no? No la he visto. ¿Es buena? Muy buena, muy muy buena. Lorna, ¿algo más? El cómic es muy bueno. Sí, tienen todavía bastantes más cosas. Bueno, El Gato Pato, saludos desde León. Joy, me debes mis preguntas de las películas animadas de Dark Knight Returns. ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? El Gato Pato. El Gato Pato, ¿qué nos dijo? Dice, ¿por qué la película se asemeja mucho a Watchmen? ¿Por qué la película se asemeja? Lo que pasa es que le está preguntando, porque llega un momento en donde descubrimos que todos los héroes fueron outlawed. ¿Cómo se dice outlawed? Contra la ley. Pasa una ley. Fueron ilegales. Pasa una ley por el Senado o el Congreso de los Estados Unidos donde ser vigilante es ilegal. Ahí te va lo que termina pasando. Al mismo tiempo que está saliendo Dark Knight Returns, Batman The Dark Knight Returns, está saliendo Watchmen. En Watchmen está el King Act que prohíbe el vigilantismo. Las únicas personas que pueden trabajar en los Estados Unidos como vigilantes son obviamente el Dr. Manhattan, que trabaja directamente para el gobierno, y The Comedian, que es un asesino para el gobierno. Pero todos los demás son total y completamente ilegales, por eso la mayoría de ellos se retiran, con la excepción de Rorschach. En el caso de Batman Dark Knight Returns, en el 1 y en el 2 no lo mencionan, lo mencionan hasta el número 3. Lo que hace pensar a nuestro buen amigo John Byrne de que Frank Miller leyó Watchmen y dijo, ¡ah, qué buena idea! Me lo voy a plagiar. Y se lo plagia. Porque tú recordarás que hasta el número 3 es cuando hace la introducción de Superman, y que Superman básicamente está trabajando para el gobierno americano. Entonces yo creo que fue como que ya tenía una idea, ya tenía un plan de trabajo Frank Miller, pero ahí fue cuando se le ocurrió y hizo como que este cambio. Pero sí, eso que los héroes sean ilegales se me hace muy estúpido, porque en el caso del universo DC, los héroes siempre han trabajado con las fuerzas policíacas. Nunca han trabajado en contra de o fuera pero de. ¿Han jugado mucho con ello en DC? No, ¿eh? No. Hasta, no, te voy a decir, la primera vez que empezó a pasar ese tipo de cosas fue hasta los 80s. Por eso. Pero, o sea, pero que es la continuidad que... Pero cuando él estaba haciendo... Era nuevo. Ajá, era totalmente nuevo. Pero Frank Miller, yo siento honestamente que se inspiró un poquitito en lo que estaba sucediendo en Watchmen. Porque honestamente, todas las personas que estaban leyendo Watchmen les estaba explotando la cabeza de lo increíble que estaba haciendo nuestro buen amigo Alan Moore. Porque hasta parece que no le está costando nada. Porque es una historia en tantos diferentes niveles y sin embargo fluye tan, pero tan, pero tan también. Y de hecho, algo que hemos discutido antes, una de las cosas más padres de Watchmen es que cada número es como tiene un tono diferente. Ni uno de ellos funciona igual. ¿Tenemos una llamada? Carmix nos está llamando, me parece perfecto. Creo que lo único, la razón por la que nos está llamando es para mencionar su café comiquero, porque aquí todo el mundo empieza a decir comerciales, ¿verdad, mi querido Carmix? No, para nada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Quieres saludar a tu compañero de la Trinidad del Pecado? Efectivamente. Saludos, Carmix. Ya se había quedado muy solita, nada más estaba un miembro. Claro que sí. Dime una cosa, ¿cuándo vienes, mi querido Carmix? Pues mira, yo creo que en un par de semanas, a ver si tengo ya por ahí un chancecito. Ajá. Posterior yo creo que a la plática que tendremos en Fantástico, ¿no? Me parece perfecto y creo que vamos a aprovechar este momento en lo que Lorna, nuestro buen amigo Bernardo Soto y yo te vamos a dar nuestro más sentido pésame. Espero que tú y toda tu familia estén haciendo lo posible por superar y sobrevivir esta gran pérdida que yo sé que ha de ser horrible. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Gracias, Lorniux. La verdad sí fue complicadito, pero pues ya estamos mejor, gracias a Dios. Ahí no, la llevamos. Qué bueno. Y recuerda, las partes buenas siempre es mejor que recordar las partes malas. Entonces, sí, por supuesto. Tengo okay. Toda la razón. Muchísimas gracias, mi querido Carmix. Entonces, ¿el Café Comiquero ya está ahorita en Comic Manía Radio? Sí. Me parece perfecto. Yo, mañana se cierra la participación para el segundo cómic que está regalando la Quinta Dimensión, que es un Fantastic Four anual número 20. Ah, okay. Y ahí la dinámica es que tienen que hacer un meme con esa portada. Me parece perfecto. Y sabes que lo que te voy a preguntar a ti es, me imagino que ya Mr. Midge Spitlick es parte de la Trinidad del Pecado, porque ya lleva 2 semanas sin darnos un solo cómic para regalar, pero sin embargo, el Café Comiquero no ha tenido problemas para regalar cómics de la Quinta Dimensión. Mira, Lorna... ¿Hueles un misterio? No me he dado cuenta, pero... Sí. ¡No, yo me doy cuenta de todo! ¡Yo me doy cuenta de todo! Pero no importa, mi querido. Estás perdiendo patrocinadores. Ya perdí mi primer patrocinador, gracias, Carmix. No. Amigo. Oye, ¿yo qué te puedo decir? ¿Les gustó la idea? Lorna... Comic Manía TV, por cierto. ¿Perdón? Felicidades por Comic Manía TV. Ah, muchas gracias. Ya por ahí también, ya en el blog que tengo del Café Comiquero, también puse ahí el link para el video. Ah, muchas gracias. Que vengan más views, ¿no? Que muchas vistas a ese video. Ah, muchísimas gracias. Obviamente ya estamos haciendo más planes para cosas a futuro. Carmix está obviamente incluido, a pesar de que de seguro poquito a poquito va a dejar de ser Comic Manía Radio con Comic Manía TV con Carlos, yo y Moisés, y va a ser Comic Manía TV con Carmix. Dos puntos. El Café Comiquero TV. El Café Comiquero. No le des más ideas, ¿ah? No le des más ideas. No. Oye, yo rapidísimo. ¿Leíste? Nada más para decir rápido. ¿Leyeron el de Superman Unchained? Empecé a leerlo y no pude. No pude terminarlo. Bueno, yo nada más decirles que lo leí. Sí. Y no me pareció tan malo, ¿eh? Voy a leerlo, pero dime una cosa. ¿Lo sentiste pesado? ¿Una lectura pesada? Un poquito. Ese es lo no, que no, debes... no es un número ideal para la gente que está viendo la película, que oye, quiero un cómic de Superman. No, eso no, para nada. Pero de nuevo un error, ¿no? Lo sentí menos Nuevo 52 que lo demás, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo curioso? Acaba de salir un cómic gratis, que es la reimpresión de All-Star Superman número 1. Ah, sí, claro. Curiosamente, lees ese cómic y quieres leer más de Superman. Sí, por supuesto. Es curioso que un cómic que salió hace 5 años se siente más fresco y más nuevo que un cómic que salió la semana pasada. Sí, sí, sí. Y la verdad, no, lo leí versión tablet. No sé qué tan bien se vea el postercito, pero creo que será su gran atractivo, ¿no? Va que va. Pues qué tristeza que Scott Snyder, poquito a poquito, al igual que Jeff Jones, lo están cargando tanto de trabajo que está perdiendo un poquito de lo que nos hacía que nos gustara el personaje, el escritor. Spike publicó algo en la página de Facebook de Comic Manía sobre las presiones de las editoriales a los creativos. Si pueden darle una leída, oye, está interesante. Y hablando de eso, con todo el respeto, ahora no solo mi amigo, sino también un escucha de Comic Manía Radio, que obviamente es Francisco Plasencia. Ajá. Ya leí Batman Zero. Saludos a Francisco, sí, muy buena onda. Muchísima, muy, muy, muy buena onda. Ya leí Batman Año Cero. Qué bonito arte de Greg Capullo. En serio, qué hermoso arte. Me gustó mucho el color que se eligió. De hecho, él estaba hablando de que los cómics de los nuevos 52 de Batman le han pedido que los coloree muy oscuros, pero que querían que Batman Año Cero fuera mucho, que tiene un colorido mayor, que fuera más de día, ¿no? Porque iba empezando, ¿no? Ajá. Pero la historia es, o sea, no tiene derecho a estar mencionada en el mismo párrafo que Año 1. De hecho, Año 2 de Mike W. Barr no es una gran historia, pero está bien. Perdón, es muy divertida, pero está bien. Pero Año 0, al menos como empieza, en serio, me dolió. Y de hecho, se establece 6 años atrás. Yo la verdad lo he evitado completamente. No me he querido torturar de esa manera. Yo nomás les voy a decir una cosa, señores. Si Batman Año 0 toma lugar 6 años atrás, y en serio, con todo el respeto que merece Francisco Presencia, porque estoy hablando mal de un cómic en el que él participó, pero bueno, todo el mundo lo va a comprar de todas maneras. Si hace 6 años fue el inicio de la carrera de Batman, ¿cómo pudo tener y perder 4 Robins? ¡Qué pésimo padre! ¿Estamos de acuerdo? 4 Robins en 6 años. Déjate eso, no salen las cuentas de matemáticas. No salen las cuentas, a nivel edades. Batman Año 1 y Batman Año 0 hace 6 años. Sí, a ver. Es que, no sé. Pero bueno. Simplemente en el pasado, o sea. Gracias. Pero el problema es que ya no puedes poner en el pasado, porque desde Infinite Crisis, no, perdón, desde Zero Hour, quieren ponerle una fecha. Dejen de poner fecha. ¿Qué pasó con la era Marvel? ¿Qué pasó con los héroes de Marvel? Primera vez que aparece nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? Iron Man. ¿Dónde queda herido? En Vietnam. Exacto. Ahora que revisitaron su origen por Matt Fraction, ¿dónde queda herido? En Afganistán. Muchísimas gracias. Y tiene todo el sentido. ¿Dónde fue a pelear nuestro buen amigo Flash Thompson originalmente? En Vietnam. ¿Dónde pierde sus piernas en Venom? En Afganistán. No pueden hacer eso. O sea, estamos de acuerdo. Si digan un conflicto lejos de casa. Y ya funciona al Capitán América porque lo puedes tener congelado 10, 20 o 50 años. Exacto. Con el Capitán América no solo funciona, es necesario que sea la Segunda Guerra Mundial. Es importantísimo que sea. Es el único conflicto en el que puede funcionar. ¿Por qué tiene que ser la Segunda Guerra Mundial? Pues porque es un héroe patriótico. O sea, es un hijo de su tiempo. No hay más. Y no solo eso. Voy a decir algo que toda la gente que odia a los Estados Unidos se va a enojar conmigo, pero bueno. Fue la última gran guerra o la última buena guerra, porque estaban muy bien delineados quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Si algo pueden hacer, si hay algo que agradecerle a Adolf Hitler y a los nazis, es que son los mejores villanos del planeta. Y si no, pregúntale a Indiana Jones, ¿o no? O a Mike Mignola. Gracias. Exacto. Son brillantes villanos. Sí, los dos conflictos posteriores, Corea y Vietnam, la historia nos ha enseñado que claro, porque no había. Y no solo eso, está muy metido en cómo los Estados Unidos se fue a meter a un lugar donde no le correspondía. Porque si la gente decide ser comunista, pues es problema de ellos. ¿No? Claro. En lo que estaban haciendo en ¿cómo se llama? En Alemania era un genocidio de todas las razas que no fueran las razas elegidas. ¿No? Ahí sí eran verdaderamente villanos, era gente totalmente negativa, ¿no? ¿Ah? Pero de Vietnam para acá, bueno, de Corea para acá. Sí, o sea, de hecho yo creo que podemos todo el rollo con Rusia también era algo más ideológico. Sí, por supuesto. Entonces como que no sé si debieron de meter los Estados Unidos ahí, pero les encanta meterse en todo. Pero la última gran guerra es la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes qué fue lo peor de la Guerra Fría? Ey. Rocky 4. ¿Sabes qué? ¿Cómo no te gusta Rocky 4? Yo no sé ustedes, pero cada vez que la veo y se están peleando con Iván Drago, yo sí grito, Rocky, Rocky. Y curiosamente recordarán que los que están gritando Rocky, Rocky, Rocky son los rusos. Son los porque rusos. Es buenísima. Es increíble. Si algo le tengo que decir a nuestro buen amigo Sylvester Stallone, sabía cómo manipular a la gente. Y ¿sabes qué? Tenemos que decir que esa es una de las películas favoritas de nuestra gran amiga y muy buena amiga Cindy Marvel. ¡Shazam! Salud. Ah, saludos. Porque ella es gran fan de Dolph Lundgren. No, de Dolph Lundgren. Le encanta. Para ella es el hombre más guapo del mundo. Y de hecho, cuando tiene chance, agarra todas las películas clase B, que son todas las que hizo Dolph Lundgren, y hace un maratón de Dolph Lundgren. Punisher y... Ey, yo nomás te voy a decir una cosa. Mejor Punisher o He-Man hasta ahorita no ha habido. No, pues no. No, No, no, te los digo ahorita. Pero bueno, muchísimas gracias, mi querido Carmix. Estaremos atentos al Café Comiquero, ya que próximamente va a quitarle todos los... Y a su versión en TV. Exacto. Saludos a todos. Saludos, Bernardo. Saludos, Arnius. Nos estamos viendo. Nos vemos el próximo sábado. ¿Sí? Para la práctica de Superman ahí en la brillante tienda y magnífica tienda llamada Fantástico. ¿Va? Primero Dios. Va, queda. Bye. Cuídense, bye. Wow, damas y caballeros, el tiempo se ha ido, bueno, sí, como agua. Ya estoy guardando las preguntas de muchas gracias. Porque sí está cañón. Voy a ponerme de acuerdo. Son muchísimas preguntas. Voy a ponerme de acuerdo con mis amigos a ver si este sábado podemos hacer un podcast o si no, más tardar el próximo domingo. Hacemos un podcast para ya resolver todas sus dudas, todas sus preguntas. Y en serio, les debo una gran, gran, gran disculpa a todas las personas que no les pude responder, pero obviamente les estaré respondiendo a través del tiempo. Mira, aquí tenemos lo último que tenemos aquí en nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio. Santiago Herrera dice, por favor, recomiéndeme historias de Poison Ivy. Tengo una amiga que es muy fan del personaje. Lorna también es muy fan del personaje. Claro. Y según me dice José Nieto, la numeración que requeríamos como likes era 800 o 1000. No, 1000. Estoy seguro que eran 1000. Estamos a 200 likes de que Lorna se disfrace de Poison Ivy y que Carla Torres se disfrace de Harley Quinn. Subiré próximamente el traje que ya accedió Carlita a utilizar. Se lo voy a mostrar a nuestro buen amigo Bernardo Soto. Carla ya dijo que sí va a usar este traje. A ver, déjame checar. Aquí está. Vamos a ver, dame un segundito, lo siento mucho, está un poquito lento aquí la computadora. Carla va a utilizar este traje de Harley Quinn. ¿Qué te parece, mi querido Bernardo? No, bueno. Apúrense, apúrense. Lo subiré próximamente para que toda la gente sepa cómo está disfrazada, cómo se va a disfrazar nuestra bellísima Carlita. También le doy las gracias en serio por haberme hecho, como le decimos, hecho el torito para ayudarme con Comic Manía TV. Ella aparecerá en los próximos programas y se lo agradezco muchísimamente. Y obviamente estaremos buscando lo que se me ocurrió hacer, ese estilo James Bond o Austin Powers, que cada programa de Comic Manía TV tenga diferentes mujeres para que de esa manera siempre haya algo nuevo que en el programa, porque creo que la gente se va a aburrir de Carlos Joy Moisés muy pronto. Pero bueno, algo más. Ah, sí, tenemos que ver lo que tenemos en el Twitter, porque ahí no tengo tiempo de contestarlo después. Santiago Herrera dice, por favor, recomiendo mis historias de Poison Ivy. Ya lo he mencionado varias veces. Una de las mejores historias de Poison Ivy es cuando es un anual, que es un creo que es de Batman. Batman, un anual de los años 90, donde es el Year One de Poison Ivy, que es buenísimo, donde ella está envenenando a varios millonarios de Ciudad Gótica para que le den dinero. Excelente, excelente cómic. Ya he subido la portada varias veces, la subiré otra vez. También su aparición en Batman Hush es increíble. Su aparición, curiosamente, ¿cómo se llama? En Arkham City es muy bueno y también aparece en el cómic de Arkham City, que es el cómic que se alinea ahí. Hace una aparición en Batman Long Halloween, que también es bastante bueno. Pero ella, desafortunadamente, buenas historias. Ah, sí, ¿sabes qué? Hay una historia que creo que se llama Poison Tomorrow, donde Batman y Green Arrow se enfrentan contra ella. Y sí, se llama Batman, Green Arrow, Poison Tomorrow. Buenísima, buenísima historia de Poison Ivy. Pero desafortunadamente no la han usado tan bien como en la serie animada. Y obviamente todas las escenas donde ella está con Harley Quinn son brillantes, que también eso me recuerda. Hay una historia, hay una miniserie que se llama Gotham Girls, de 5 números. Y cada número se enfoca en las diferentes chicas de Gotham y también, obviamente, cómo interactúan. Hay uno de Harley, hay uno de Poison Ivy, hay uno de Catwoman, hay uno de René Montoya y uno de Batgirl. Es buenísimo y está dibujado con el arte de estilo Bruce Timm, que es precioso. Y obviamente también, si vas al cómic de Batman Adventures o Batman and Robin Adventures o de New Gotham, Batman de Gotham Adventures, que son adaptaciones de la serie animada, si aparece Poison Ivy en la portada, es garantía de que va a ser una buena historia de Poison Ivy, porque los escritores de estas adaptaciones de la serie animada o inspirados por la serie animada son en serio las mejores historias de todos los 90s de Batman. Porque si recordarás, ¿qué estaba haciendo Batman en los 90s? Estaba en la caída del murciélago. Estaba teniendo múltiples eventos. La caída del murciélago, la búsqueda del nuevo caballero, el final del nuevo caballero y el regreso de Batman, legado. Contagio, cataclismo. No Man's Land, etcétera, etcétera. Carmes dice, Comic Manía Radio, Doctor Monstruo, La Covacha, ¿what? No entendí nada de lo que están hablando estos muchachos. Aparentemente yo llegué tarde a la conversación. El Doctor Monstruo estaba haciendo un chiste. Muy extraño. No, pues no. Y además es uno de esos chistes que tienes que explicar. Y cuando tienes que explicar un chiste, ¿qué pasa? No es gracioso. Exacto. Nos dice Armando Lobo. No es un chiste. ¿Podrías platicar algo de Doctor Strange? ¿Cuánto tiempo me vas a dar después del programa, Lorna? ¿Ya tenemos que irnos? Pues tienen unos 5 minutillos. 5 minutillos. Ok, rápidamente. Y tengo por aquí unos comentarios. No son preguntas, son comentarios nada más. Ok, rápidamente para Armando Lobo, que no pudo ir a la Comic Fest. Doctor Strange es un personaje muy interesante. Es, al igual que nuestro buen amigo Bernardo Soto, un médico. De hecho, es un cirujano cardiólogo. Sí. Y es, pero muy malo. No. Malo como persona. Gracias. Era un excelente cirujano, pero malo como persona. Y constantemente estaba pidiendo más dinero y más dinero y más dinero. Y dejaba que gente muriera si no podían pagarle lo que él quería que le pagaran por las operaciones. Una persona bastante, bastante detestable. Y lo que termina pasando es que un día está borracho, está conduciendo, voltea su carro y pierde el uso de sus manos. Ya no puede ser cirujano. Se va al Tíbet, encuentra al Ancient One, un mago que dice que lo puede curar, pero solo lo puede curar si él encuentra esta paz interior. Más adelante descubrimos que el Padawan, ¿cómo se llama esto? El aprendiz del Ancient One, el Barón Mordo, lo va a traicionar. Se lo dice el Doctor Strange. De ahí es cuando encuentra algo heroico dentro de él, que está listo para proteger a otra persona si es necesario. Ancient One derrota a Mordo y decide entrenar a Doctor Strange. Doctor Strange decide, hay cosas más grandes que solo mi beneficio, que solo mi ego, que solo mi dinero. Entonces tengo que pelear por algo mayor, por un ideal más grande, que es proteger a la Tierra de todas las amenazas sobrenaturales. Se olvida de su carrera como médico, se olvida de curar sus manos, porque lo que él tiene que hacer es proteger al universo. Y lo padre es que para ser un mejor mago, ¿qué es lo que necesitas? Tener muy aprendido y muy adoctrinado tus dedos. Porque según nuestro buen amigo, el Ancient One, cuando tienes que hacer un encantamiento, tienes que hacer formas con tus manos y tus dedos. Y esas formas es lo que le van a dar poder a tu encantamiento. Entonces, un cirujano que tiene un control perfecto a nivel digital, a nivel de manos y de dedos, cada vez que hace sus poses y sus pases mágicos, son perfectos. Por ende, su magia es más poderosa que la de los demás. Ah, ¿verdad? ¿Cómo se lo arreglaron, Ah, te digo, estoy en todo, compañero. A ver, Lorna, ¿cuáles son los comentarios? Bueno, por aquí, R. Díaz Paz te dice que ya que estás mencionando la Comic-Con, que si estás emocionado de ir. Yo lo veo triste y deprimido, cada vez que lo menciono. La única razón por la que no me he suicidado hasta este momento es porque voy a ir a la Comic-Con este y todos los demás años, y esperemos que la Vísima Lorda nos acompañe el próximo año. Y ¿sabes qué? Desafortunadamente, ¿a quién invitaron de manera gratis? ¿A quién? A uno de los organizadores de la Comic Fest. Okay. Nuestro buen amigo Slim Summers tiene una invitación, está cordialmente invitado a la Comic Fest. Desafortunadamente, por cuestiones monetarias, no puede ir. Ay, no me digas. Está invitado a la Comic Con porque él se registró como organizador de eventos. Uh-huh. Entonces le dieron una invitación, no puede ir por cuestiones de dinero y de escuela. Porque me dijo, ¿cuánto saldría? Le dije, ¿sabes qué? Mira, quedarte en los hoteles ahorita va a estar carísimo, sí, porque sí, ya están ocupados casi todos. En la calle. Es lo que yo le dije, no quiere. Y lo peor de todo es, chécate esto, Lorna. Yo cuando compré mi boleto, creo que me salió en como 4,000 pesos y de vuelta, porque lo compré en febrero. Ah, no, bueno. ¿Sabes cuánto está ahorita? Ni idea. 10,000. No, pues no, ya. Si lo hubieras comprado tú, Lorna, o sea, nos estamos... hubiéramos ido. Claro que sí, porque Lorna, sí, aunque no lo creas, tiene familia en todos los Estados Unidos. Tengo diferentes sucursales de mi familia por todo el planeta. ¿Tú llegas a Holiday sin él? Exactamente. ¿En todo Estados Unidos? Mira. Sí. Ventajas, ¿no? Así es. Ah, mira, por aquí Bocho te dice, me confundiste. Yo soy con el que hablaste de Civil War, que esperé la reseña. Ah, claro, me claro. Gustó mucho tu programa y que ya tienes un nuevo oyente. Ah, muchas gracias. Es un chavo al fin. Yo quería hablar. Cuando salen las Ironettes de las chicas de Doxa, uh-huh, que en serio, bueno, les voy a dar un comercial, es D-O-X-S-A. Bailan precioso como las Ironettes. Llego yo hago mi entrada triunfal y les digo, voy a hablarles ahorita de Iron Man y después voy a cerrar diciéndoles qué tan mala es Civil War, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, solo lo único, tuve una hora, más o menos, porque pues empezamos un poquito tarde, y no pude hablar de Civil War, no pude hablar de buenas historias. ¿Sabes dónde me quedé? En la exploración de Iron Man, en Demon in a Bottle. Me quedé en los 70s. O sea, solo exploré 10 años de Iron Man en una hora. No puede ser. El tiempo se me comió. Lo que pasa es que cuando estoy entrevistando a alguien o estoy trabajando con alguien, puedo checar el reloj y ver más o menos cuánto tiempo llevo y cuánto tiempo necesito interactuar. Pero como estaba solo y tenía que mantener todo viendo, porque había mucha gente esperando que yo hablara de Iron Man y no sabía qué decir. ¿Sabes cuándo hice mi plan de qué iba a decir? Cuando las chicas de Doxa estaban bailando. Cuando terminaron de bailar dije yo, vamos a hablar de Iron Man y ya, a ver qué salía. Y entonces ese chavo le comenté más o menos qué rollo con Civil War y cuál sería mi razón de por qué la odio y cómo sería mejor, y le gustó. Pero bueno, muchas gracias. ¿Habrá alguien más? Es que habían dos chavos con camisa, dos chavos con camisa sin mangas, excepto yo, no puedo creerlo. Bueno, Lorna, ya nos tenemos que ir. Guardé todas las preguntas que quedaron pendientes, todas. Muchísimas gracias. Para que yo las tenga, me salgo del chat en este instante, ya no escriban porque no lo voy a poder leer. Yo también. Y nada más por último, Edgar Barton te dice que dónde le da like. A la página, en cualquier ¿cuál página? En cualquiera de las páginas. Pues en yo la parte creo que para que se disfrace Carlita. En cualquier parte de arriba dice like, le das un like y listo. En la que está por los 800. Exacto. Entonces, muchísimas gracias. Nomás les recuerdo, mañana sale la segunda parte de las eras de los cómics en tv.alterworld.com.mx, obviamente en la página de Facebook, en mi página personal de Carlos Joy Moisés, pondré un enlace para que puedan ver este programa. Espero que les guste la segunda parte. Todavía no he hablado con mi buen amigo Eduardo Santos para que me diga cuánto tiempo va a durar. Yo sé que muchos de ustedes quieren que dure más. Desafortunadamente hay mucha gente que 5 minutos se les es pesado, porque este programa debe de ser no solo para los superfans de los cómics, también tiene que ser para los neófitos de los cómics, para las mujeres, para los niños que están empezando con esto. Por decir, Lorna no tiene la atención para aguantarme oír hablar una hora acerca de las eras de los cómics, lo apaga, pero 5 minutos le puede dedicar ese tiempo. Sí. Esperamos que cada vez los programas sean más largos. Creo que nunca durarán más de 7 o 10 minutos, pero más o menos es lo que vamos a tener. Muchísimas gracias a todas las personas que le dieron like. En serio, muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que me dijeron personalmente, como mis buenos amigos, un chavo que se llama Roberto Fénix, que lo conocimos en la rueda de prensa con Henry Cavill, me mandó un inbox kilométrico para decirme exactamente todo lo que le gustó y no le gustó, y afortunadamente todo fue en tono de crítica constructiva, que me va a ayudar muchísimo. Le doy las gracias también a mi buen amigo Osmin por ponernos en la página de Camité. Con mucho gusto voy a hablar de todos los cómics de Camité cada vez que pueda. Le doy las gracias a todas las personas que fueron parte de este programa de Comic Manía TV, incluyendo a Bernardo Soto, la bellísima Lorna, y damas y caballeros, nos vemos la próxima semana. Escuchen Comic Manía y vean. Exacto, Comic Manía también. Comic Manía, aquí lo pueden escuchar todos los miércoles a las 5:30, a partir de las 5:30 más o menos, a través de turadioonline.com.mx y tv.alterworld.com.mx para que vean el programa. Sale todos los jueves. Damas y caballeros, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de turadioonline.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.